todos, bienvenidos al programa 19 de la segunda temporada de Fase Bonus. Atentos al programa que tenemos hoy, que es un programa que queríamos hacer todos hace un montón de tiempo. Yo creo que será un programa donde saldrán muchos recuerdos de la época. Hablaremos de una compañía española tremenda, tendremos una película también española muy buena. Y antes de nada, daros las gracias a todos los que nos dedicáis este ratito de vuestra vida para escuchar este programa, que en el día de hoy estará compuesto por el señor David Sánchez. ¿Qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Bueno, contentísimo. Yo huelo hoy, aquí me huele a programón. No sé qué te viene a ti, pero a mí me viene un olor muy bueno. Sí, la verdad que el programa de hoy pinta muy bien. Aparte, a mí personalmente me gusta porque yo voy a aprender mucho y de eso se trata, de disfrutar y aprender. Todos vamos a aprender hoy porque una de las personas que va a acompañarnos hoy para tratar esta compañía española es el señor Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javi? Hola. ¿Qué tal? Contento, del programa de hoy. Sí, bueno, aunque no sé yo si Dynamics saldrá del todo bien parada hoy, Bueno, habrá que ser imparcial, porque aquí hay muchas opiniones para todos los juegos, que son un montón, y cada uno tiene su opinión, creo yo. Está claro. Siguiente en la lista, el señor John Cortázar, ¿cómo estás? Muy buenas, señor y señores, ¿cómo estáis? Aquí bien, bien. Bueno, ¿cómo ves el programa de hoy? MSXero de Pro, hoy vas a poder explayarte a gusto. Joder. Hombre, pues la verdad es que sí que, a ver, hay juegos de Dynamics que yo juego un montón y tengo un montón de originales para MSX. Y sí que voy a despotricar un poco, pero bueno, la verdad es que muchos de ellos me divirtieron también y bueno, también habrá que contarlo. Y para terminar, por ahora, el señor Héctor López. Hey, hola, hola. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vas? Bueno, hoy voy un poquillo liado, ya sabéis que estoy con un proyecto aquí para Fase Bonus Televisión, así que no he podido hacer hoy muy bien los deberes, como se dice. Bueno, espero poder aportar algo. Pero por lo menos la película la habrás visto. Sí, desgraciadamente sí. Hoy desgraciadamente sí, pero si es un peliculón. Es peliculón. Bueno, la verdad es que mejor que la última ha estado. Por lo menos con esta te ríes. No, que coño, está de puta madre, ¿eh? Crees que es bastante mejor que King of Fighters, Héctor, ¿eh? Cualquiera es mejor que King of Fighters, también te lo digo. Bueno. Si te pones. Bueno, muchachos, vamos a ir rápidamente al sumario porque ahí tenemos un programa que, como nos descuidemos, va a durar unas 4 o 5 horas. Así que vamos al sumario. Pues para esta semana, John Cortázar, que nos contará la actualidad de la escena retro en nuestro país. También hablaremos de un ordenador que nos habéis hecho muchas preguntas en el foro y que normalmente siempre nos preguntáis juegos o ciertas recomendaciones del ordenador Atari ST. Recordaremos también los títulos más destacables de la compañía Dynamic. Como podéis suponer, no hablaremos de la compañía en sí, sino de los juegos. Y para cine de Wario tendremos también una película española, Fernando Esteso y Andrés Pajares en estado puro en Los Vingueros. Esperemos que os guste el programa. A partir de esta semana, y aprovechando que tenemos con nosotros al señor John Cortázar, vamos a comentar, bueno, más bien él va a comentar con ayuda de Javi Ortiz lo que es las novedades de la SCEN o todas las noticias que creemos que son importantes. Es una cosa que nosotros intentamos cubrir, pero que por causa de tiempo, en general, pues cosas de la vida, no podemos estar tan encima como desearíamos. Así que John, cuando quieras, lo dicho, a partir de ahora, siempre que estés, o casi siempre que estés, tendrás una pequeña sección, el tiempo que sea necesario para comentarnos las novedades, así que cuando quieras. Pues bueno, pues vamos a empezar un poco voy a desvirgarme ya en esta sección, que ya tenía ganas, la verdad. Y pues bueno, de todas formas sí que cubrís cuando podéis alguna cosilla, no vamos a decir que tal, pero vamos, sí que me ha encantado que, pues eso, que os animáis a que pues yo de forma un poco más constante pueda hablar un poco de lo que se hace en la escena retro y demás. Y bueno, vamos a empezar. Hombre, ¿yo por qué voy a empezar? Pues un poco por lo mío, el MSX. Y aquí vamos, está terminando pues el concurso más importante a nivel internacional de desarrollo de MSX. Y bueno, termina hoy es el último día de inscripción de juegos. Y bueno, es una pena no poder tener la información porque vamos, siempre al final es cuando la gente entrega un montón de proyectos y pues igual nos van a faltar un par de ellos por comentar. Pero bueno, de momento hay ya 8 entradas y de proyectos de MSX, pues todas con bastante calidad. Y bueno, pues a ver un poco qué nos depara el futuro en este MSX Dev. Tenemos un juego de Imanok, Heroes Arena, que lo ha sacado hoy mismo y tiene una pinta estupenda, una especie de ponja dobles pues no sé, con algún selección de varios personajes distintos de los juegos típicos de MSX y demás, tiene bastante, bastante gracia. Es un juego también tipo Sly Spy, así Zombie Near, para jugar a dobles, que tiene bastante buena pinta. Mega ROM. Lord of Idar, que tenemos aquí también, que es un juego de tipo dados, así de tablero, bastante bien hecho también, tiene buena pinta, hecho por la gente de Darkstone. El Hans Adventure, otra producción española bastante maja, de Depeche Mode, que bueno, pues vas por un laberinto con un fraile, también tiene bastante, un juego bastante cañero, vamos. Mission to Mir, que es un juego así de naves, que bueno, es un poquito más sencillito, y Ratbox también. Y luego el pedazo de Cubix del señor Fernando y el Neopong 512, pues un poco así, un poquito evolucionado, ¿no? Pues por dar un poco una visual de las 8 entradas, pero vamos, estamos todavía unas horas de que termine y bueno, cuando estéis escuchando ya este programa, supongo que el concurso ya habrá terminado, con lo cual, pues msxdev.msxblue.com para poder ver el resultado final y descargar pues un montón de videojuegos nuevos de MSX, ¿no? Esto por una parte. Luego, por otra parte, pues tenemos... voy a hacer un poco de pelota y de publicidad al señor Don Javi, porque tenemos una entrevista en el mundo del Spectrum.com cojonuda. Pues bueno, no sé si lo querrás igual tú comentar un poco, pero tenemos una entrevista a John Tons, que tiene bastante enjundia. Si quieres te comentar un poco acerca del personaje en cuestión, pero vamos, es un hombre pues muy metido en periodismo, música, crítica de videojuegos, no sé. No, sí, es lo que tú has dicho, poco se puede añadir más. Y habla un poco también de la parte de sus recuerdos, un poco de la época aquella y también un poco de lo de ahora. Y bueno, la entrevista se la hizo JMV, que lo conoceréis también de haber participado incluso en este programa y en diversas webs, es muy prolífico él. Y bueno, poco más que añadir. Y luego, pues bueno, en la última revista Retro Gamer, que bueno, todavía no me ha llegado la edición, pues estoy suscrito, pero bueno, ya se empieza a decir por ahí los contenidos que va a tener y tal. Y en la sección Homebrew comentan el pedazo Genesis de Retroworks. Me suena ese juego, me suena un poco. Os suena, ¿no? Se da una puntuación de un 86% con una página grande y después una buena entrevista al señor Utopian. Y que bueno, que tiene buena pinta, tengo ganas de que llegue ya la publicación, echarle un ojo y ya comentarlo. Yo también, vamos. Eso sí, curioso que nunca pasan de los 80 y pico con los juegos españoles. No sé sí. Qué pasa. Pero yo, que es una nota espectacular, ¿eh? Pero sí. Bueno. Hombre, yo he sorprendido en mi caso con el Invasion of the Zombie Monsters que obtuvimos un 90% para la versión de MSX. Hostia, pues colado. Pero bueno, no sé si ha sido la. Tongo, Tongo. Esa está suscrita ya, Tongo. La he escrito con él. No, que no sé si... Creo que hay otro juego que le dieron un 91%, pero no me acuerdo cuál fue ahora mismo. Pero hay un juego español que le dieron un 91%, creo recordar. Ahora mismo no sé. ¿Fue el Cubix igual? Sí, el Cubix. No tengo claro. Pero y bueno. Luego estamos a vueltas con las alternativas a Retro Madrid, que, pues bueno, como sabéis, la Retro Madrid se solía desarrollar pues en los marzo de cada año. Y bueno, en este caso, pues la WIC ya anunció que la cosa iba un poco más para largo en cuanto a encontrar una nueva ubicación ya como para 2012 y ahí se anda pues ahora con una especie de reunión alternativa que tiene pues bastante buena pinta. Yo no sé, Javi igual tiene más información sobre ello y nos cuenta. Bueno, por lo visto al final sí que han conseguido los de, ¿cómo es? Viejunet, me parece que era el... Sí, creo que los de Viejunet han conseguido la universidad, la UPM, es que ahora no recuerdo el dato exacto. Y parece que sí, que esto que va en serio, que sí que va a hacerse, que en la fecha parece la más posible sea el 30 de abril, pero yo entre abril y mayo va a ser. Y bueno, hay varios grupos que ya están confirmando. Por ejemplo, nosotros vamos a estar, Retroworld vamos a estar, Matra va a estar, por lo que acabo de hace poco leído, los de Commodore Manía, los de... A ver, que no creo que los de GP32, Spain y toda esta gente... Bueno, no sé cómo qué nombre tienen como grupo. Pues que buena pinta tiene de momento, ¿no? Si estaba confirmando... Si se van uniendo más y los que dicen van de verdad, pues la cosa tampoco estará tan mal. Lo que pasa es que quizá, claro, para la gente que no sea tipo lo nuestro, así de 8 bits y todo eso, claro, tienen que llevar cosas atractivas también para que ellos se muevan, para verlo. Y no sé si vendrá la gente de otros o más mercadillo, que el fallo que se echó al pasado Retromadic quizá fuera ese, ¿no? Los que asististeis que no sois de ordenador, David o Héctor, vosotros quizá los que os quedó un poco cojo ese tema, ¿no? El tema de mercadillo y todo esto. Héctor se compró un juego de Neo Geo, ¿no? Creo recordar. Bueno, él sí, pero sí, pero vamos, que tampoco había mucha opción, por lo que pero entendí. Ni de consolas ni de ordenadores, creo yo que había, de mercadillo. Sí, es verdad. Quizá esta, al ser un poco... ir por otro lado, igual a lo mejor hay más, no lo sé, pero no estaría mal tampoco. Para gente que no busque solo... no sé. Hombre, no está mal también probar otros formatos. Te quiero decir que, bueno, a ver cómo funciona y... yo la verdad sí, es que con mi grupo de desarrollo pues no tengo planteado ya ir, porque al enterarme que no iba a haber Retromadrid pues me he planteado un poco más otro tipo de soluciones y ahora ya me pilla un poco a contrapié, pero vamos, que yo pues a ver qué sale de todo eso, y yo ya animo a todo el mundo que se va a acercar, porque todas las reuniones y todas las formas un poco de expresión de lo que nos gusta a nosotros pues son positivas, entiendo yo. Sí, bueno, y es eso. Y además, como en teoría en el 2012 estará Retromadrid igual, en el matadero aquel, me parece, ¿no? Donde sí, hicieron, sí, donde hizo aquí a charla Víctor Ruiz hace poco. Sí, eso es la intención, espero, vamos. Sí. Pues esperemos a ver qué sale de todo. El tiempo lo dirá. Pues eso, Ignacio, que no sé cómo me habré pasado de tiempo, pero vamos a dejarlo aquí por ser la primera vez y bueno, pues a ver si repetimos un poquito y damos aunque sea una pequeña visual rápida como hemos hecho ahora del estado de la escena, 8 bits. Sí, sí, es que es lo que decía al principio, nosotros hemos entrevistado también a RetroWars, intentamos estar un poquito al tanto, pero es que el tiempo es el que hay y nadie mejor que vosotros dos, en este caso tú que eres un poquito más asiduo, para comentar los entresijos de dentro, más bien por decirlo de alguna manera. Pues yo encantado de que me deis estos minutos y bueno, pues a ver qué opinan los oyentes y seguimos para adelante con esta pequeña sección. Y en cuanto esté la alternativa ya aprobada, por decirlo así, a ver si los de fase bonus nos damos una vuelta por ahí, coincidimos todos y yo me firmo esos juegos de relevo que tengo aquí sin su firma. Vale, sin problema, joder. Te firmo, bueno, lo que quieras. Y dicho esto, se acaba hasta aquí esta pequeña sección que retomaremos en cuanto John aparezca otra vez en el podcast, en cuanto él también saque un poco de tiempo, y continuamos con el programa. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. En el programa anterior ya comentamos que vamos a intentar tener una pequeña sección también para máquinas desconocidas. Y bueno, la sección la desvirgó Héctor con su Virtual Boy. Una cosa que nos dejó flipando es las pilas que llevaba el mando. Y parece que ha gustado. Además, en el foro hemos visto que hay mucha gente que pregunta por el ordenador que voy a tratar yo ahora, que es el Atari ST. Así que me toca a mí hacer el segundo episodio de esta sección. Y voy a hablar un poquito del Atari. Yo el Atari tengo físico. Tengo dos Ataris, el 520 y el 1040, el Atari ST. Y detrás de este número tiene las letras FM. Os explico que si eso hacéis con un Atari, que yo os aconsejaría que fuera FM, porque esto significa que lo podéis enchufar a la televisión, y que como comentaba con David en el programa anterior, me compré un cable de estos para enchufarlo por Euroconector y el Atari se ve de la hostia. Entonces yo os aconsejaría que os hicierais con uno de estos, porque si no tendréis que compraros también un monitor y se os iría de precio. Otra cosa que os aconsejaría, más que aconsejaros, es necesario es tener, además del ordenador por supuesto, tener el ratón y el mando. Este ordenador yo creo que es muy parecido a la Amiga, incluso en los periféricos. Sin ratón y sin mando no vais a hacer gran cosa. Me parece que yo, de la cantidad de juegos que tengo, que seguramente veréis dentro de nada publicadas en la página de pasebonus.net, nuestras colecciones, David está preparando un montón de fotos de Mega Drive que vais a flipar. Yo también he empezado a subir alguna foto. De todos los juegos que tengo, que se pueda jugar con teclas, quizás sean dos, el Pang y el After the War. Todo lo demás funciona con mando. El ratón es indispensable, no ya para aventuras gráficas o para juegos de estrategia, sino ya para manejar el ordenador. Y una de las cosas que tengo que decir es que estos periféricos se enchufan por la parte de abajo del ordenador. Quizás es la lacra que yo veo a este sistema. Estéticamente yo diría que es muy parecido a la Amiga. Tiene todas las conexiones en la parte de atrás, en un lateral tiene la disquetera, y en la parte de abajo tiene estas conexiones estándar de Atari. Lo que pasa que es en la parte de abajo, tenéis que volcar un poquito el ordenador y enchufar ahí los controles. A mí particularmente no me gusta mucho. Sé que venden una especie de extensor que sería para enchufar directamente la parte de abajo, sacar un par de cables y poder estar intercambiando los controles sin tener que estar moviendo tanto el ordenador, porque el ordenador, este ordenador particularmente, coge dos mandos, además del ratón y el joystick. Podéis quitar el ratón y poner otro joystick para jugar a dobles. Dicho esto, poquito más os puedo decir acerca de cómo es físicamente. Es un teclado muy robusto, de estos hechos para durar, como la inspección de 48K, Javi, casi. Sí, lo mismo. Veo que es un teclado muy, muy robusto, un teclado muy duro, tiene las típicas Fs, es un teclado muy parecido al de PC. El tamaño es muy grande, pesa un quintal, porque como podéis imaginaros tiene todo dentro de esta caja. Lleva dentro un Motorola 68000 a 7 MHz. Imaginaros que es muy parecido, entre comillas, a lo que sería una Mega Drive. A nivel de sonido, impresionante. Yo diría que es impresionante. Durante mucho tiempo se usó para componer música, cabeceras de programas de televisión. Es una delicia escuchar, por ejemplo, el Barbarian de Palas, cómo suenan las espadas, cómo suena la música. En muchos juegos, por ejemplo, Double Dragon y Mimoves, que tienen samples digitalizados. A nivel de sonido diría que es muy, muy correcto. A nivel de manejo, si no queréis, digámoslo así, meteros muy a fondo, yo no me he metido muy a fondo en este ordenador, es muy sencillo de cargar, no tenéis que meter ningún comando. Por regla general, el disquete es directamente de autoarranque, tú metes el juego y directamente arranca. Como os he comentado, casi siempre todos se controlan con mando, perdón. Para mí es una pequeña lacra, yo estoy muy acostumbrado a jugar con el teclado por culpa del Spectrum. Los juegos tendría más o menos una base de 8 bits y una base de 16. A esto me refiero que tenéis muchos juegos que existían en 8 bits, como el Heian Over Hells, el Cabal, el Batman The Movie, Robocop, el Army Moves, de hecho, muchos de Dynamic. También tiene una base de 16 bits, que tendríais el Monkey Island, el Indiana Jones, el Populous. Podéis haceros con un montón de juegos, no son muy caros si compráis en eBay Yuka. Yo que os aconsejaría, de la colección que yo tengo física, os aconsejaría por supuesto el Risky Boots, es buenísimo, un juego de Dynamic que comentaremos un poquito más adelante. El Shadow of the Beats, que es un gran juego, pero que se nota que el ordenador es inferior a la Amiga, no solo en color, sino a nivel de sonido. El Amiga a nivel sonoro tenía una música impresionante, todos lo sabéis, y aquí este Shadow of the Beats durante el juego no tiene música. ¿Por qué? No lo sé, porque de hecho las versiones de 8 bits, si no recuerdo mal, Javier, sí que tenía música, ¿no? La de Spectrum tenía música. Sí, en 128, sí. Pues la versión de Atari, por lo que sea, mientras juegas no tiene música. Yo lo tengo original, no es que esté mal ripeado ni nada. También os aconsejaría probar el Cazafantasmas 2, que sabéis que es un juego que a mí me gusta mucho. A pesar de mostrar 16 colores en pantalla, se ve alucinante. También os recomendaría el Batman The Movie, un juego muy variado que ha salido también en este programa. Que por regla general, estos juegos suelen ocupar de entre 1 a 4 disquets. Lo que más he visto yo, por ejemplo, de los que tengo originales es este Cazafantasmas, son 4 disquets de 3,5, pero de 720, sería de doble densidad. Lo bueno de esto, que todos los disquets que tengáis de PC los podéis reutilizar, ya que bajándoos una pequeña aplicación de internet, yo la que uso es MakeDisc, pues tú te bajas las imágenes en .st y con este programa los puedes pasar a disquetes de PC. Y si el disquete es bueno y está en buen estado, yo siempre os aconsejaría que esté en buen estado, con unos pequeños parámetros podéis llegar a sacar de ahí esos 800K, que es lo que suelen ocupar estos juegos de Atari. Eso sí, os recomiendo que los disquetes estén en buen estado, porque yo me he vuelto loco más de una vez cambiando parámetros porque el juego no me funcionaba y resultaba que el disco estaba estropeado. Dicho esto, tampoco sabría muy bien qué deciros. La diferencia entre el 520 y el 1040 es simplemente es de memoria. Todos los juegos que yo he probado en uno funcionan en el otro perfectamente. Quizás el ordenador que os compréis tenga problemas con la salida de antena, os recomiendo por supuesto el cable para enchufar al Euroconector que os he comentado. Me parece que son 15 euros con gastos de envío lo que me costó a mí, pero el cambio es brutal, ya David lo comenta con todas sus consolas. Y otra cosa que os puedo comentar de anécdotas, el ratón es enorme, el ratón tiene dos botones y pesa un montón, pero lo que es ya glorioso es el disco duro de 50 megas, tiene su propia alimentación, yo diría que es algo raro de ver, pero que tiene un tamaño descomunal. El disco duro este de 50 megas es más grande que la Xbox 360, bastante más, y pesa bastante más. Y yo realmente tampoco os puedo comentar mucho de este disco duro, ya que la mayoría de los juegos tienen que estar preparados, te los tienes que descargar, y es algo que yo tampoco le he dedicado mucho tiempo. Yo por ahora voy tirando de juegos originales, de algún disquete grabado, y la verdad es que yo os lo aconsejaría. Yo lo veo un ordenador muy muy bueno, no llega a la calidad de la Amiga, pero es muy superior por supuesto a lo que tenemos en 8 bits. Veréis juegos muy disfrutables, el sonido, como os comento, es brutal, suena genial, tiene un montón de aplicaciones MIDI. Yo creo que es un ordenador que todos deberíais de probar. Y vamos a ir cerrando porque, como he comentado antes, si no se nos va a ir de tiempo el programa, vamos a dedicar una sección muy grande a Dynamic. Si tenéis alguna duda, recordad mandar un correo a programa@fasebonus.net. Si tenéis alguna duda de este Atari ST, yo hasta donde pueda digamos que contestaré todo lo que pueda si estáis interesados. No es un ordenador muy caro en eBay, no es un ordenador muy difícil de encontrar, sobre todo en eBay Yuka, así que yo os lo recomiendo. Si queréis empezar una colección, haceros con este ordenador que no os vais a arrepentir. Dicho esto, después de esta enorme parrafada, esperemos esperemos que os haya gustado la sección, que vamos al plato fuerte de este programa. Como comentábamos en el sumario, tenemos una sección que llevamos detrás de ella mucho tiempo. Hemos intentado preparárnosla un poquito lo mejor posible, de una manera como la hacemos nosotros. Vamos a hablar de la compañía Dynamic, pero no queremos caer en lo que hace, no voy a decir todo el mundo, porque si todo el mundo, hablar de la historia de la compañía, se creó en tal fecha, se creó en tal cual. Vamos a hablar, eso sí, de los juegos. Vamos a comentar un poquito los juegos que salieron en tal año. Y a partir de ahí, cada uno comentará lo que recuerda, si le gusta, si no le gusta, que también sale. Así que lo que quiero dejar claro es que no nos preguntéis por el origen de la compañía, por decirlo así. Eso lo podéis mirar en muchísimas páginas, podéis haceros infinidad de información, podéis ver infinidad de información. Lo que vamos a comentaros son los juegos que nos gustaron a nosotros, por qué nos gustaron o por qué no nos gustaron. También hablaremos un poquito de versiones, porque como todos sabéis es una compañía que tiene, vamos, por decirlo así, mucha solera, son muchos años de trabajo, hizo un montón de juegos que quizás todos no sean tan buenos como queremos recordar. Así que con esta pequeña aclaración, vamos a empezar a hablar de los recuerdos que tenemos de los juegos de Dynamic, que yo comentaré una pequeña anécdota que yo tengo en mi mente de por qué creo que esta compañía a día de hoy es tan recordada. Dicho esto, empezamos. Dynamic en el 84 saca al mercado Jeng, Saimazon, Baba Liba, Video Olympic y Map Snatch. De Jeng podríamos decir es el primer así conversacional, seguramente hecho en España a nivel comercial, diría, ¿no? Y bueno, muy sencillo, pero bueno, tampoco le vas a pedir maravillas. Como de hecho diría posiblemente que fue el primer juego así de Dynamic, diría, pero no estoy 100% seguro. Yo creo que de aventuras conversacionales, por lo menos en castellano, sí. Eso seguro. Luego has dicho Map Snatch, era un juego de estrategia, un wargame o algo así, me parece recordar. Sí, pero era una especie de como el Risk, ¿no? O sea, sí, de, algo así. Ibas a ir cogiendo los diferentes países de Europa y tal y cual, y cogiendo los ejércitos y moviéndolos de un país a otro, y tal, así algo muy, muy parecido, ¿no? Muy sencillo, sí. Y los demás, pues, ¿cuáles dijiste? ¿Los otros Video dos? Olympic. Ah, el Video Olympic. Bueno, sí, el Video Olympic era una, sí, como el típico sí, de programa Catlón, de, ¿no? Sí, una especie de Decathlon. Yo lo veo un track and field casi en basic, macho, porque un juego a mí particularmente pues no me gustaba sí. Nada. Sí, igual era basic compilado, no estoy seguro. Si por aquel entonces ya utilizaban el basic compilado. Igual sí, no lo sé. El basic compilado, bueno, es utilizando un programa, hacían que un programa tú lo realizabas en basic y lo compilaban y consiguió una velocidad bastante notable, sin llegar a ser código máquina, digamos. Pero bueno, era más veloz. Y eso lo utilizó Dynamic en más de un juego posterior. Sí, yo diría que igual el primer juego 100% ensamblador sería el Saimazun, ¿no? Porque a mí el Map Snatch es que, vamos, es que tiene hasta los mismos caracteres de la tipografía del Spectrum, vamos, del sistema. O sea, yo no sé, yo creo que en esos juegos iniciales el Jeng y demás tiraba mucho de basic, ¿eh? Creo, vamos, ahí me estoy tirando. Sí, estoy bastante seguro de también. Ya te digo, a lo mejor el Video Olympic fuera basic compilado, pero vamos. De todas maneras, estos primeros juegos de Dynamic eran aquellos, si no recuerdo mal, que se autoeditaban ellos, todo como muy bastante artesanal por entonces todavía. Sí, sí. Era muy, como muy unos amigos que empiezan y crean juegos y los venden ellos, y aún estaba por llegar la época ya de seria, digamos. Aquí digamos que por lo menos sacan Jeng, una aventura conversacional en castellano, que aunque había, y ojo que fuera tenía mucha fama, y están las aventuras de Eleven Line, por lo menos se atrevieron a sacar algo que aquí poco menos que era desconocido. Map Snatch, como comentamos, un juego de estrategia, yo lo definiría como un poco de estrategia de tablero, en plan, el más actual parece Panzer Generals o algo así. A mí particularmente me pareció muy aburrido. Yo es que creo que en Spectrum, el primer juego de estrategia chulo que probé, que supongo que Javi lo conocerá, era el Elecciones Generales, que se me parecía graciosísimo, me pareció un juegazo. Este Map Snatch lo veía más espeso, y eso que por lo que sé tuvieron que recortar opciones porque les quedaba muy complicado, que la idea que tenían en la cabeza no sé cuál sería. Y Saimazon y Baba Liba a mí particularmente me parecen dos juegazos, con mucho color, sonido al principio del juego, se mueve, me parece que el movimiento se llama por tiles, ¿no? Cortazar. Sí, bueno, se va moviendo por bloque. Sí, bueno, los sprites, entre comillas, pues los mueven por caracteres bloque a bloque. Y encima, además, el juego se mueve bastante rápido, bastante bien. Yo ya digo que yo creo que ahí ambos son ensamblador puro y duro. Y el Babaliba parece que no, pero sí que extiende bastante el concepto del Seimatsu, aunque parece el mismo motor, sí que incluye elementos nuevos, las bombas y demás. Y bueno, pues son primer juego y secuela que salen como muy rápido, pero sí hay diferencias interesantes entre ellos. Y bueno, aunque son videoaventuras gráficas un poco primigenias, pues merece la pena probarlo. Que además, si no recuerdo mal, los presentaban ya el personaje Johnny Jones, ¿no? Sí, exacto. Sí, Johnny Jones. Por cierto, John, estaría bien, un pequeño paréntesis, que comentaras que hiciste una versión para MSX. Joder, no quería hacer publicidad. Por eso la hago yo. Por eso la hago yo, John. Por eso la hago yo. Además, era una versión muy buena. Mi primer juego en ensamblador 100% hecho entero por mí, son pues, músicas, gráficos y programación completa, fue una conversión del Seimatsu de Dynamic para MSX, pues utilizando un poco los gráficos del MSX y los colores y algún sprite con la muerte del personaje y tal, y bueno, intentando ser lo más fiel al original. Y sí, buah, años ha de aquello, pero en 2004 me parece que fue que lo saqué, o en 2004-2005, y bueno, me ayudó un montón a aprender, o sea que le tengo un poco ahí, aunque no fue un juego que salió inicialmente para MSX, pues lo tengo en mi corazoncito un poco por eso. Si queréis, vamos pasando al 85. Aquí hemos comentado al principio de Dynamic, yo creo que yo he sido bastante condescendiente, pero aquí ya igual no sale todo tan bien como creemos. En el 85 presentan el juegazo por el que casi todo el mundo recuerda a Dynamic, Abu Simbel Profanation. El juego es Grizan, Van Panic, Ole Toro, Rocky, también llamado Rocco, que tiene nombre de actor porno, y Camelot Warrior. Has bueno. Dicho Van Panic, ese, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo, joder, el, sí, ah, bueno, el West Bank, que es una versión del Van Panic inspirada. Sí, eso, perdón, me he equivocado. Tan parecido es el juego, el West Bank, sí, que lo he llamado Van Panic. Es clavado, pero sí, West Bank. No, pues el Abu Simbel es cojonudo. Yo ahora quiero, así, pues por como detalle, decir que fue mi primer videojuego comprado, que me lo compraron mis padres, original, por aquella época, que pues cuando yo tenía el MSX. Y fue el primer juego que jugamos los hermanos y todo. Y eso, aunque es un juego complicadísimo, todo el mundo habla de su dificultad, que es al píxel y muy jodido, no sé qué. Pues nosotros nos lo hicimos en 3 semanas como locos, que ahora era lo único que teníamos. Eres muy ¿Cuántas pantallas tenía la Abu Simbel? Tampoco tenía tantas, ¿no? 40 o así, por ahí. Altamente. 50. Tenías una gota de ácido, tenías un murcielaguito, siempre tenías algo, te estaba un poco ahí fastidiando en cada pantalla. Sí, era que siempre con pis de plomo. Era con Johnny Jones también, el protagonista. Johnny Jones también, sí, eso es la tercera. Lo más que, joder, las colisiones también estaban muy, eran, vamos, muy, muy exigentes. Y a la mínima que te medio rozabas con un elemento, pues ya caput. Entonces, bueno, pues tenía su punto, pero vamos, yo tengo ese recuerdo pues por ser el primer juego que pude jugar mío en mi casa, vamos, y bueno, no sé, jugamos mogollón. Pero vamos, no. Acabar ese juego tiene un mérito tremendo, da igual. Aún me lo acabo, me sé de memoria de dónde saltarla. A ver si coincidimos en alguna retromadiz, alguna historia de estas ahí tú y yo, y te enseño y te vas a flipar. Te quedarás en la primera pantalla y vas a quedar en ridículo, ya verás. Que no. Lo grabamos en fase bonus TV, y lo sacamos. No, yo creo que siempre lo contamos, pero Micromanía había hecho una especie como de sorteo que te daban pasta en metálico si consigues averiguar cuál es la frase que salía al final de ese juego. Sí, al terminar todo, una frase de pantalla. Nos vemos en el polo, era esa fase, ¿no? Nos veremos en Iceglub, ¿no? Puede ser, Javi. Sí. Creo que sí. Nos vemos en Iceglub. Sí, creo era que era esa frase. La cuarta parte hipotética de... Que bueno, era muy... Ya hablaremos de más veces que hace eso Dynamic. De hablar de la secuela con un nombre y que luego pues esa secuela no exista, ¿no? Pero bueno, algo se anduvo haciendo por ahí, ¿no? Que en una entrevista también, bueno, Javi ya sabrá un poco de lo que hablo. Sí, de, sí. De la secuela que iban a hacer. No le iban a llamar el Iceglub, bueno, Iceglub o como fuera. No, pero vamos, ahí quedó en el limbo, ¿no? Bueno, y hay otro juego que has comentado muy cañero, que es el Camelot Warriors, que yo lo considero un juegazo. O sea, a mí sí que hay de ese grupo que has dicho, el Abu Simbel Profanation y el Camelot Warriors, para mí, pues juegazos de, vamos, de quitarse el sombrero para la época. Muy bien. Me pasó un poco lo que a ti, a mí y John. O sea, el primer juego que tuve fue el Camelot Warriors y fue el que dedicé años hasta que me lo acabé. ¿Sabes? Como el Abu Simbel no, el Camelot Warriors sí que estuve ahí día tras día hasta que conseguimos terminarlo. ¿Altamente te lo acabaste en Spectrum? Sí. Pues tela. Porque, ¿sabes qué pasa? La versión, yo comprobé jugando en el MSX de un amigo, que la versión MSX es más lenta. Y en este caso, en este caso era mejor que fuera más lenta, porque yo llegaba mucho más lejos en la versión MSX que la versión Spectrum. Mira, o sea, la velocidad. Mira que la versión. Pero se notaba, ¿eh? Mira que la versión de Spectrum a veces va despacio, porque aunque el juego se mueve pantalla a pantalla, pero donde hay una especie de scroll, es más rápido ir saltando como un loco, saltando vas muchísimo más rápido que andando. Sí, pero como sea un muñequito, eso es que estás saltando, no te da tiempo a caer y te pilla ya el muñequito. Te pilla, andando por detrás. Era raro ese. Cuando no había scroll, la verdad es que había pantallas súper rápidas y era facilísimo perder la vida. Tenías tu zona de tranquilidad, generalmente. Entonces, pantallas tienes una zona que puedes estar tranquilo y decías, bueno, me voy a pasar ahora o no. Pero en la primera pantalla, como te descuides, el búho te se folla las tres vidas que tienes, ¿eh? Será un poco difícil. Pero como además, Javi, ¿te suena a ti que este juego tuviera para la protección un periférico especial? Bueno, yo no tuve esa versión, pero me parece que sí que tenía una protección jodidilla, lo que tú dices, un periférico y que hacía algún tipo de comprobación, y si no, petaba directamente. Pero vamos, serían las primeras versiones. Pero eso me parece que fueron las primeras versiones, porque de las primeras, sí, porque las luego hubieran las típicas reediciones que ya no tenían esos problemas. Bueno, ¿y qué me decís de Sgrizzam? Menuda patata de juego, vaya mierda, vamos. Injugable. Yo ese no. Ese lo he jugado yo en la época de emulador, vamos. Yo ese no lo jugué en su época, más que nada porque no tenía versión MSX. Y va, pero bueno, es un poco castaña, sí. Es complicado, es muy difícil. Con todos los respetos al programador, un saludo al programador de Sgrizzam. Qué malo es ese juego, de verdad, ¿eh? Está siendo generoso con lo de decir un poco castaña. Pero bueno. Y luego, Ole Toro. Simulador de toreo, como su nombre indica, que menos mal que de movimiento se salva un poco, pero también vaya tela sacar un juego de ese tipo, ¿eh? Además que se supone que por aquel entonces estaría encaminado al público infantil. Pues sí. Pero sabes lo que pasó en Inglaterra, ¿no? Que no, sí, lo sacaron, no lo censuraron o ni... Sí, no, las notas. ¿Te sabéis cuál fue la nota? De cero. De unos y de dos. No, cero. Le pusieron un cero, pero sin comentarlo, ¿eh? Solo por la temática. O sea, ya no entraron en lo técnico. Es de toros cero. O sea, es un poco. El Metascore no levantó cabeza ya desde entonces, claro. Pero vamos, a ver, a mí no me gusta el juego, tampoco me gusta la temática, la verdad. Pero independientemente de eso, un cero no merecía. O sea, no, es de ver el juego. De movimientos y de gráficos es muy chulo, a mí me parece. Sí, se mueve bien, otra cosa es que te guste, pero de ahí a un cero, no, hombre, no. Luego Rocky, también hemos comentado, que se llamó también Rocco. Este Rocky, que se veía el personaje de espaldas, teníamos al contrincante delante. Un juego de boxeo, no sé si os suena a un juego de Nintendo, no sé si ya es cierta similitud, por ejemplo. Sí, bueno, si lo pensamos, más de uno, de muchos juegos, pero ya no solo de Dynamic, estaban con unas inspiraciones potentes de máquinas. Aquí ya han caído dos, el Van Panic, West Bank y el Rocco. Y más Rocco, que caerán. Chao. Y que por cierto, el West Bank tampoco hemos hablado mucho y es una versión notable, o sea, un juego notable. Es muy chulo, es muy chulo. Bastante mejor que Sgrizzam. Bueno, ya que a Lima, vamos. Supongo que la gente lo conocerá, West Bank, Van Panic, que salen tres puertas. Tú creo que serías algo así como un guardia de seguridad en el lejano oeste, se van abriendo las puertas para que la gente deposite el dinero y alguna de esas puertas lleva, digamos, los maleantes o ladrones. Te tienes que cargar a unos y no cargarte a los otros, que suena muy sencillo. Pero hostias, que es complicado y cuando empieza a ir rápido, tela. Pasamos al 86, que aquí vienen también unos cuantos clasicazos. Army Moves, qué juegazo, madre mía. Fantomas, Dustin, otro enorme juego. Nonament y Cobra Arc. Bo. Javi, empieza. Bueno, en un orden, no, sin seguir en el orden estricto, el Cobra Arc, bueno, en la conversacional, pero este era por iconos. Sí, tenía por iconos y gráficos, sí. Sí, y y también tenía una voz aquellas de Ultratumba, entre comillas, que era muy sintetizada, era de 48K, el sonido era el príncipe Cobra, yo qué sé, ¿sabes? Sí, ese plan. Sí. Pero lo estás haciendo mucho mejor de cómo sonaba, ¿eh? Gracias. Juan Bell, señal de las lluvias. Exacto. No, si tienes que jugar escuchando, no te enteras de nada. El problema era eso, que al principio, incluso te sorprendía, ¿no? Hostia, pero al cabo de un rato ya el príncipe Cobra, ya estabas del príncipe Cobra hasta la coronilla. Menos mal que se podía desactivar la voz, porque si no, vaya tela. Sin duda. Oye, luego, de hecho, una vez que probé el juego, lo probé sin voz. Y semanas después puse la voz al hacer. Me quedé flipado. Digo, ¿quién cojones está hablando? Fue un shock de la leche, no lo sabía. Me pilló de sorpresa. Hombre, y todo es todo un logro. En 48K eso, yo creo que es todo un logro. Bueno, había un programa de la Micro Hobby de estos, hecho de estas utilidades, que hacía ese tipo de voces. O sea, sí, pero que... meterlo con un juego que además gráficamente este juego a mí me parece muy chulo. Sí, estaba bien. Estaba meterlo bien, con un juego de este calibre lo veo bastante interesante. Tenía como estaba gráficos, estos gráficos tenían como zoom, ¿no? Estaban como los píxeles el doble de grande. Sí, ¿no? Sí, tienes razón. No usaba... Perdón, John. Que digo que aunque la parte de los iconos estaba como en alta resolución, bueno, alta resolución, digamos, la resolución del Spectrum, cada pantalla, bueno, aparte que se repetían mucho los gráficos, estaba como duplicado los píxeles, como para que, como método de compresión, para que ocupas un poco menos las pantallas. O para... seguro que, claro, sería para eso, para liberar un poco, porque si no, claro, la aventura se quedaría entre textos, imágenes y demás. Pero además, yo lo veo muy útil a la hora de jugar, porque, joder, Jeng se generaba por tramas, casi todas las aventuras de AD y las de Dynamic, que comentaremos alguna más, se genera por tramas, y hasta que se genera la pantalla le cuesta unos segundos, sí, que a veces es molesto. Pero todo eso es por espacio en memoria, ¿eh? Porque al final, joder, un gráfico vectorial, en realidad guardas los... tienes un gráfico pantalla prácticamente completa o a gran tamaño, pues con unos pocos bytes. En cambio, claro, si lo haces en plan bitmap, es decir, pues cada píxel, pues definiendo los píxeles uno por uno, pues te gastas un carro de memoria, que claro, el gráfico queda mejor, pero al final pues es que pesa pues la leche, ¿no? Entonces los juegos de AD sí que se preocupaban de hacer eso, pero porque tenían muchísimo texto, y también el texto ocupa también muchísimo en memoria en lo que es un programa. Entonces, claro, con tanto texto, si encima metes gráficos a nivel bitmap, una calidad, pues aunque sea la que tenía que cobrar Sark, pero aunque sea así, pues ya en las aventuras de AD, que son tan complejas, no entraban ni para atrás, un poco por el motivo, yo creo, de utilizar ese tipo de gráficos vectorial. Oye, David, ¿qué me cuentas de Army Moves? Tú que has estado rejugando en un poquito, ¿qué te parece? Me ha gustado mucho, ¿eh? Tengo que decir que me ha gustado el que es muy, digamos, frenético, o sea, que no te da tiempo a tomar tu respiro, tienes que estar que si fijándote si viene el helicóptero por arriba para disparar el misil aéreo, el misil de terrestre, y me ha gustado mucho, muy jodido, pero muy muy frenético. Yo siempre David, me ponía el mismo botón para los disparos. Para los dos disparos, sí. Era lo que iba a decir. Ah, sí, perdona, era el típico cheat, sí. Así, digo, joder. Redefinías en la misma tecla y yo disparaba los dos al mismo toque. Exacto, esa es la manera mejor de manejar esa primera fase, sí. Luego ya bien. ¿Cuántas fases tenía este...? La primera carga tenía dos fases, si no me equivoco más, la del jeep y la del avión, ¿no? Sí. Bueno, pero la del avión se dividía en varias. Y tenía fases. Varias del jeep y luego varias del helicóptero, ¿no? No, que yo recuerde, en la del el jeep solo era una, y luego ya era del avión, era un avión, no era un jeep. Que diga un helicóptero, creo que era un avión. Era un helicóptero. Era, ¿no? un helicóptero, sí. Sí, era helicóptero, es verdad. Pero eran tres o cuatro, no, cuatro más me parece de helicóptero. Creo que tienes razón, sí. Sí. Y luego este juego que es el primero que tiene la doble carga, que no, que la segunda parte que vamos a pie, vamos, tipo soldado. Sí, pero aquí ya le llamaban. Me sonaba mucho al Green Beret esa segunda parte. Sí. ¿Ya le llamaban aquí FX o aún no? FX. No, aquí no, aquí aún no. Aquí aún no usaban el rimbombante FX. No, todavía no. Pero sí que tenía segunda carga y sí que era una especie de Green Beret. Bueno, era pantalla a pantalla, sin scroll. Pero sí que te venían un montón de enemigos y era bastante, bastante jodidillo, vamos. ¿Qué fase sería más difícil de todas? Hostias, yo creo que la primera de entrada es la más difícil, pero luego para mí es la más fácil. En cuanto coges la mecánica de los saltos de los puentes, no la considero tan difícil, pero de entrada la primera, al Tamair, tela, ¿eh? Yo creo que es sí, muy sí, no, es que entre los saltos, los puentes que se caen a trozos, que te dieron un misil, que te dieron un helicóptero, y dices, hostia, no hay un respiro aquí para hacer nada, o sea, estás asediado todo el tiempo. Además, no sé cómo serán las demás versiones. Yo tengo aquí la de Spectrum, firmada por Aspiris, por si alguno no lo sabe. Y la de Atari ST, y la de Spectrum le pega una paliza a la de Atari ST, que me duele decir esto, pero es muchísimo mejor. La de Amstrad, lo mismo, la de Amstrad estaba todo color y era buenísima. La de Atari ST tiene unos gráficos muy pequeñitos y uff, no me llega a convencer. La de MSX sería portada directamente la de Spectrum. Pues la MSX, sí. ¿Qué pregunta? ¿Para qué nos vamos a engañar? No, a ver, no, tampoco me pienso repetir en todos los juegos que van a salir, porque va a ser en todos. Pero al final la versión de MSX va a ser el mismo juego que la versión Spectrum, pero como tres veces más lento. Pues por el tipo de conversión chapucera y rápida, pues no se tiene en cuenta los cuellos de botella del chip de vídeo del MSX. y lamentablemente pues es más lento. Entonces no es que sea el mismo juego de Spectrum que no aprovecha los gráficos y la música, el MSX, no, sino que encima es bastante más lento, ¿no? Entonces eso es una tónica general pues de dar mi moves para adelante, ¿no? Así que pues bueno, tampoco me voy a hacer sangre porque la vida es así de triste. Bueno, también habría que hacer una pequeña mención a la de Commodore, que no estaba nada mal. Y bueno, lo que tú has dicho, las de 16 bits, PC, Atari, Amiga, bueno, dejémosla en... Yo prefiero la de Spectrum y la de Amstrad, sobre todo la de Amstrad mil veces, ¿eh? Yo creo que son dos juegos. La de Amstrad es muy buena. Sí, sí, muy rápido, a todo color. A mí me gustaba mucho, por lo menos la de Amstrad y la de Spectrum me gustaba mucho. De hecho, hay que decir que al contrario de los desafortunados, lo que le pasó a John con el MSX, en Amstrad CPC Dynamics sí se esforzaba y solía hacer versiones trabajadas. En cambio, en el MSX lo es muy de eso, ¿no? Pero es así, ¿eh? Para ir acabando este año, yo querría de todos los que nos dejamos, porque tampoco nos va a dar tiempo a hablar de todos entre Nonamen, Fantomas y tal, destacar Dusty. Pues a mí Dusty me encantaba. Y mira que, joder, yo pensaba, lo ves y parece un juego complicadísimo, porque empezabas en una cárcel, le tenías que escapar, hablar con presos, coge tal, cambia el tabaco por ganzúas, por no sé qué. Yo quedé el otro día con un colega, con el Amstrad, el CPC 6128, que es algo que comentaré luego. Hostia, si el cabrón se pasa el Dusty en 3 minutos. Es que se pasa el Dustin en 3 minutos. Sabes lo que tiene que hacer exactamente en cada momento y se lo acaba en 3 minutos, tío. Gracias. Un saludo a la vez, si me vayas un saludo. Pues ahí tenemos un inicio de aventura gráfica, ¿no? Ya casi pues como luego serían, porque al final el personaje grandecito, movimientos, coger objetos, hablar con gente. Ahí está. Gráficamente muy chulo, veías a los presos apoyados en las paredes fumando, los policías haciendo la ronda, estaba muy bien. A mí me gustaba mucho, con un montón de objetos, me parece que eran 9, te podías llevar 9 objetos para cambiar con tal, para cambiar con cual. Sí, pelín cómic, ¿no? Un poco el look, quizá del juego en sí. Sí, sí, y bueno, mencionar, por supuesto, las carátulas de Aziriz y de Luis Rollo. Uy, buenísimo. En caso sería de Aziriz, que es ese, preciosa, vamos. Sí, sí, bueno, y las pantallas que se las curraban también mucho para la carga, la pantalla que era la versión en pantalla de lo que se veía en la carátula de Aziri, se las curraban muchísimo. Muchísimo, sí, sí, eran una pasada. Es que incluso la del Profanation ya estaba muy currada, que es más antigua, y ya estaba curradísima. Si os parece, pasamos al siguiente año, al 87, que atentos a lo que viene. Game Over, Don Quijote, Fernando Martín, Freddy Hardes, Megacorp, y aquí se acaba la lista. Atentos, ¿eh? Joder, es que nos podríamos tirar horas con este programa, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Joder, hemos dejado el Nonamed, bueno, en fin, yo en este grupo, Javi, si me permites, yo Freddy Hardes, para mí Freddy Hardes tiene un lugar en mi corazoncito también, pues me parece un juegazo. Igual más la segunda carga que la primera era pues un arcade un poquito del montón, aunque tenía su tema, su scroll suave y diferentes enemigos y diferentes golpes y tal. Vamos, no sé, a mí el Freddy Hardes lo tengo sobre todo la segunda carga, que tienes que investigar, coger disquetes, meter en un ordenador, meter claves, tal, no sé, me pareció algo que no había visto hasta el momento de jugarlo. A mí me gustaría que Altamaer nos contara esa historia para que la gente no se le olvide de cuando se echó a llorar jugando al Freddy Hardes. Sí. ¿Cómo? Sí, joder, era pequeño de aquella. Cuéntalo. Y nada, con muchos años menos me acuerdo, o sea, que estaba ahí noches en vela jugando al Freddy Hardes este y eso, me pasó la primera carga con relativa facilidad y al llegar a la segunda carga pues había eso, había un montón de opciones, tú tienes que encender, conseguir el módulo rojo, la nave roja y el no sé qué cojones rojo, también había el blanco, el azul, había varios colores, ¿no? Y nada, pues tienes que ir consiguiendo pues eso, decir, me voy al hangar verde y voy a coger en plan, pues la nave verde, el núcleo verde y no sé qué más verde. Entonces pues yo estaba por ahí consiguiendo mis cosas tal y cuando por fin ya conseguí todos los juegos que me hacían falta y me dirigí hacia la nave, me tuve que parar en un ordenador porque había que ir a un ordenador que meterte y activar una historia. Y según salí del ordenador, se generó un personaje en el borde de la pantalla, me tocó, me mató y era mi última vida. Me puse a llorar de rabia, impotencia y de injusticia. Y tú dije, joder, tal, ya. Estaba tan cerca, ya iba a llegar, tal, y no. Todos te apoyamos, Altamaer, te apoyamos. Nos reímos ahora, pero debió de puter. No, pero hace poco, hace menos de un año, con el emulador conseguí terminármelo. O sea, que ya ajustamos cuentas ahí, pero... Ya te digo. Yo me reí mucho la primera vez que yo... Estos personajes que se generaban en el borde de la pantalla, que no tenía ningún sentido, aquello que decías, joder, es que está el ordenador pegado, es que no es imposible haberlo evitado, porque está el ordenador pegado y según te despegas del ordenador aparece el monstruito por un lado y ahí se llevó la última vida. De hecho, a mi hermano le pasó algo parecido con el Noname, que le faltaba solo pegar una patada al jarrón, que es el final, y le mataron la última vida ahí. Y nunca más volví a poner el juego. Y lo peor del caso es que me puse yo justo detrás del jugué y me la acabé. Para más frustración. Con lo cual mi hermano me odia. En ese sentido. Esto es como cuando vas a jugar a las tragaperras, no te sale el premio y el siguiente, en la primera manera que echa le sale, ¿no? El gordo. Es que y el Nonamed, no sé si lo habéis jugado, pero. O sea, el Freddy Hardes es difícil, pero es que el Nonamed. Tela marinera también. Tela. Te iba a decir, Altamayer, que yo te comprendo. Pues yo la primera vez que me cagué en Dios y le solté un puñetazo al Spectrum fue jugando al Terra Negra. Se llevó una hostia que un cursor salió volando. O sea, que no te digo más. Que yo lo te más comprendo. Extremo fue tirar los discos de Supercars 2 al suelo hasta destrozarlos de Amiga. Juego, ¡ay, qué bien! ¡Qué patrulla bueno, agresivo de mierda! Y como podéis escuchar, esto no sale en la Wikipedia. Vamos, a ver, un juego muy bueno que no se nos olvide, perdón, Game Over, tío, marcó un antes y un después, sobre todo, incluso la censura de las carátulas. Ciertas razones, ¿no? Un par, sí. Un par de razones, sí. Bueno, eso es la hipocresía de los ingleses y todo esto de siempre, ¿no? Tonterías de ellos. Pero, por ejemplo, hemos hablado de Freddy Hardes, tío. Es que es lo que dices tú, porque, o sea, al final, en Freddy Hardes, al principio, hay una introducción animada donde un personaje que va borracho conduciendo se estampa contra una nave y se pega una hostia. Y es que con toda la resaca se supone que tiene que ir a buscar y robar una nave de los extraterrestres. O sea, y después ese tío, pues si es un crápula en realidad, nuestro amigo Freddy Hardes, pues luego le quieren. El Duke Nukem de los 70, vamos. Claro. O sea, una chica guapa, pues un poquito preparada, y la quieren tapar. O sea, ¿te quieres decir qué? Incluso el final de Freddy Hardes te decía ahí, pero menudo playboy de mierda, no te lo crees ni tú que hayas conseguido hacer esto tal, cuando escapabas en la nave, ¿sabes? Exacto. O sea, que es que. Y ahí no hicieron ninguna modificación, seguro. Hay que la carátula de Game Over, hay que decir, de Luis Royo, lo que estamos comentando, la protagonista femenina pues salía marcando pezones y le cascaron el logotipo de Dynamic para tapar los atributos de la mujer. Sí. Este Game Over era gráficamente, a mí me parecía un salto adelante, porque era muy, muy bonito gráficamente, jugablemente tenías que lanzar las granadas, las vidas, tal. Pero el final, ¿cómo era? Acababa ese juego al final. El juego era imposible, casi. Yo no me lo he pasado jamás, vamos. O sea, la segunda carga. ¿No salió un robot al final? Sí, bueno, salió una especie de bicho gigante alado, me parece recordar, pero así muy grandón. Y en serio, yo para acabar ese, en la segunda parte necesité pokés, porque si no es que era la cosa más imposible que vamos. En la primera parte sí, me la acabé sin ningún poké ni problema. Pero la segunda, difícil, es que Dynamic, lo que es juegos fáciles, no sabía mucho. Hay una excepción que hablaremos Fantis, luego. ¿No? Exacto. Que salió este mismo año, además, Fantis. O sea, que la comentamos ahora. A mí es que Game Over, Javi, me parece que te lo comentaba a ti. A mí el motor que usaron de Game Over era desquiciante. Es que era un constante aparecer enemigos, y me parecía un juego muy difícil por eso. Es que no podías dejar de matar bichos. Es que no podías casi ni avanzar. Y otra cosa frustrante es que había aquellos bidones y todo eso que tú le disparabas, te podían salir varias cosas. Una era un corazón que te daba vida, otra eran las granadas, pero había una, me parece recordar que era una, que era como una mina, y sí, salía aleatorio. Y claro, es que es frustrante que a lo mejor estabas de eso y de pronto la mina, pum, y no la podías esquivar. Estabas obligado a eso a nivel de jugabilidad. ¿Qué quieres que te diga? Como el salto también era robótico, sí. Más no poder, ¿eh? Pues sí, era bastante. Era casi una diagonal, perfecta, ¿no? Sí, una cosa así, pero medio no. Bueno, destacar otro detalle, no hemos comentado antes, que son que a estas alturas Dynamic ya hizo un salto un poco a Europa, y lo hizo de mano de Imagine, que ya era Ocean, ¿vale? O sea, que era una unión bastante potente, Ocean y Army Moves tuvo una acogida bastante buena, me parece recordar. Army Moves se me incluyó en un montón de packs de Imagine, de arcades y tal. Por eso, de hecho, no estoy seguro, pero creo que la versión 128K de Spectrum, el tema sonoro lo puso más bien Imagine, porque la versión española no tenía 128K. La de cinta, la de disco sí, pero la de cinta no, y me parece que esa la fue Imagine la que le añadió un poco eso. La de Atari ST que yo tengo, Javi, está distribuida por Imagine y al principio suena la banda sonora de Grand Escape. O sea, de la película, de The Grand Escape. Exacto, y la hizo Whittaker, el David Whittaker, me parece que era el nombre. Sí, es algo de Beast y todos estos, tío. Sí, sí, sí, sí, sí, era ese. Y de hecho, esa versión yo creo que íntegramente la hicieron allí. O sea, no está hecha en España directamente. Yo creo que fue la propia Imagine la que hizo las versiones de 16 bits. Diría, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. Este año a mí me gustaría también comentar un poquito por encima tres títulos. Uno de ellos sería Fantis, que fuera se llamó Ginover 2, que ya tuvimos al señor Carlos Abril, el programador de este juego, que nos comentó creo que todo lo que se puede comentar. Fernando Martín, Javi, porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Ahí Javi es un experto, además, joder. Bueno, os recomiendo, hay propaganda, modo propaganda. Merece la pena. Sí, yo también la recomiendo, sí. Os recomiendo la entrevista que le hicieron a Julio Martín en El Mundo del Spectrum, JMW de nuevo, que ya he hablado antes de él, que habla de la primera beta de este juego, porque tiene bastante tela este tema y... Bueno, tenemos la versión de Julio, la otra no, la de los Ruiz y eso, no la conocemos. Hemos de creer a Julio de entrada, pero bueno, tampoco quiero ser tan partidista en este sentido, pero yo entiendo que lo que dice suena todo muy real y me parece a mí que, bueno, que hubo bastante trajimaneje y que no todo era tan bonito como creíamos los jugones. ¿Sabes? Yo desde aquí voy a saludar a Julio si está escuchando, porque además tengo alguna cosilla medias con él que nadie sabe y que es secreto, pero que vamos, que lo que dice Javi, echar un ojo a la entrevista del Mundo del Spectrum porque no tiene desperdicio, vamos. Javi, que además tenemos que, bueno, más bien tengo que hablar con Jesús para traerlo al programa, que lo estuvimos hablando, y que comente la otra cara de la Julio, moneda. Julio, comente la otra cara de la moneda, por decirlo así. Y además se sabe, te lo puedo ya comentar a grandes rasgos, que salió una beta, y esa beta se puede encontrar, o sea, en internet la podéis ver. Y bueno, a ver, lo que salió al final utilizaba mucha de esta, o sea que... Pero bueno, si queréis hablamos del juego en sí, la versión que salió. Y de entrada yo diría que como juego visualmente es bonito, la presentación con Fernando Martín, aquello de la bola dándole vueltas, sí, está bonito, pero el juego como simulación en dos jugadores aún, pero en un jugador falla. Bastante estrepitoso porque se limita a tirar balón desde tu campo casi, ir al rebote, tirar y meter así... O forzarle a hacer a Fernando Martín las faltas personales o cosas así. O sea, que como simulación falla. Es bueno, vosotros lo habéis jugado. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que nuevamente, creo que nosotros casi jugábamos más a ver quién hacía más faltas al otro que a meter canastas. Sí. O sea que. Y además, eso yo creo que era un bug. Porque ponerte detrás de él y que saltara él para hacer un mate y te pitaran personal a favor tuyo, es que yo creo que parecía más un bug que otra cosa. Porque no tampoco. Yo jugué a la versión Executive Version que sacaron para MSX, que sacaron después, que incluía las repeticiones y demás. Y sí. no fue un juego que me llegó tampoco a gustar, la verdad. No. Molaba mucho lo de los zooms cuando hacías los matches, las repeticiones. Sí. Eso era un punto interesante, pero vamos, juego. Pero claro, contra la máquina hacer un mate era complicado, porque la máquina es que no te dejaba jugar. O sea, sobre todo en el nivel NBA, ya te digo, yo le ganaba en todos los niveles, pero ya te digo, giro, coger balón, tirar. Y o sea, rebote, ponerte más o menos, porque ya sabías dónde iba a caer, cogerlo, tirar. Es como simulación fallaba. Visualmente bonito, lo que tú quieras, pero no sé, a mí me dejó frío en ese sentido. Para acabar este año, si os parece, como comentaba, un último título, bueno, serían dos, Don Quijote y Megacorp. A mí me gustaría comentar un poquito Don Quijote. Creo que es la primera aventura conversacional que yo jugué, que creo que salió también al hilo de la serie de animación hecha en España, y la verdad es que era un juego bastante divertido, yo diría. Un poco complicado para los que no teníamos experiencia en este tipo de juegos, sobre todo me acuerdo que había un momento en que tú tenías que cantar o silbar. No recuerdo exactamente cómo tenías que cantar o silbar para mansar a las fieras. Me acuerdo el mensaje de la música, mansar a las fieras, y que tenías que comer, que te tenías que comer un mendrugo de pan, que si no te morías de hambre. Sí, sí, sí. Joder, a mí me encantó esa aventura. Bueno, es que yo con las aventuras gráficas tengo cierta predilección. Y esta, joder, me gustó muchísimo. Las dos cargas, también traía dos cargas. O sea, era como dos aventuras también realmente. El ingenioso Hidalgo era la contraseña de la segunda. Sí, en MSX el bálsamo de Fierabrás. Madre mía, qué dos. Pero sí, no, bien. Tenía un montón de elementos, pues que, a ver, aunque el parser todavía era bastante primitivo, y luego más adelante, pues las aventuras de Ade ya tenía un reconocimiento de texto pues bastante mejor, en lugar de un no te entiendo y tal. aún así tenía ya un montón de objetos, un montón de un mapeado muy amplio y tal, y bueno, ya eran palabras mayores. Y nada, no, es un juegazo, vamos. Para el 88, yo a título personal diré que me parece un año un poquito más flojo, pero que este año, y es lo que comentaba al principio, es lo que yo creo que es la jugada maestra tanto de Dynamic como de Amstrad, y es por el que todo el mundo, o casi todo el mundo, recuerda mucho a esta compañía. Cada Amstrad que se vendía llevaba un pack de regalo con juegos de Dynamic, y atentos que metían juegos de la calidad de Game Over, Army Moves, Nonament, Camelot Warriors, este Don Quijote. O sea, es una especie de fusión como tenemos Nintendo y Mario, que regalaba ese Mario con Nintendo y todo el mundo recuerda esto. Pues si yo esto, cada Amstrad que se vendía, meter esta cantidad de juegos, yo creo que ayudó mucho a Dynamic para que a día de hoy estemos hablando de ellos como hablamos. Dicho esto, como comento, en el 88, el año que salió este pack de regalo con los ordenadores Amstrad, sobre todo el de disco, comentamos juegos Jundra, Comando Tracer, Capitán Sevilla, La Guerra de las Vajillas y por ahora Meganova. Vamos a dejarlo así porque sale algún título más. Por ahora, ¿alguna cosita de estos que queráis comentar? No son tampoco. No los veo de los mejores, precisamente, de su catálogo. Flojea un poquito. Y tan Sevilla era muy gracioso, que te comías una morcilla y te convertías en el superhéroe, me acuerdo. Sí, sí, sí. Hombre, y hay un remake muy bueno que han hecho ahora para PC, bastante cañero. Bueno, ahora, ¿qué? Hace unos años, pero... ¿Me devuelves la jugada con el semáforo? Bueno, esta gente, bueno, pues, lo hicimos en su tiempo cuando éramos Computer en Buzón, antes de... Pero está muy bien, Javi, es una pasada. Sí, porque el sobre todo el grafista es el mismo que hizo el remake del Sirfred, el Lord Fred, y vamos, os lo recomiendo que lo probéis, lo tenéis en la web de Computer en Buzón y os gustará seguro. Pues a mí, de los que has comentado, el Undra me gustó muchísimo, me lo pasé entero rápidamente y bueno, me lo devoré. Y el Comando Tracer también me parece un juego cojonudo. Me parece un juego innovador y bastante distinto. A mí me gustó muchísimo. Yo en el Comando Tracer estoy de acuerdo contigo, pero Jundra a mí me parecía más del montón, quitando la portada de Luis Royo, que era espectacular, como todas las portadas de Luis Royo. En el Undra fue el primero que incluyó el concepto de FX Synchro Sprites. Bueno, empezamos con los FX. Que es un concepto que hace mucha gracia porque al final es simplemente... Rimbombante, era rimbombante. Efecto FX para Jax. Tener en cuenta el refresco de pantalla y las introducciones y lanzar a vídeo para que la cosa no se corrompiera y ya, y eso era FX Synchro Sprites. Pero que entonces te lo vendían rápido, que eso. Sea, algo que hace todo el mundo. Bueno, a ver. Sí, sí. De todas maneras, yo creo que lo hacían ya un poco en broma, en plan FX, le ponían un nombre, pero era algo que ya existía. El triple scroll ya existía en algún juego anterior, como el Way of the Tiger, pero ellos lo vendían como FX para Jax, yo que sé, del y para que molara más. Sí, sí, entre los FX y los consejos del Mac Viril este, wow. era la leche. A mí me gustaba mucho también que ha salido La Guerra de las Vajillas, que era una parodia en plan agárralo como puedas de la saga de Star Wars. Me acuerdo que salía Obi-Wan Kenobi, que es en la estrella de la muerte, se llamaba la estrella pringosa. Darth Vader era Darth Water, era bastante, bastante gracioso. Me acuerdo que cogías la cachiporra estelar o algo así en vez de la espada de luz. Era muy difícil, pero estaba muy bien, era muy gracioso. De las mejores aventuras conversacionales que yo recomendaría. Aparte de estos títulos en el 88, voy a continuar con unos cuantos títulos muy buenos. No sé si he comentado antes Meganova, seguiría Turbo Girl, Los Pájaros de Van Gogh, una aventura conversacional tremenda, y el genial Navy Moves. Navy Moves, para mí, si tuviesen que decirme uno de los mejores juegos de... Lo malo es la primera carga. Joder, la primera carga del Navy Moves, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero... Las esquinas son horrendas. No es tan difícil, no es tan difícil. Es una pesadilla. No es tan difícil. Estoy totalmente en desacuerdo con vosotros. Sí, joder. Hace poco lo instalé, joder, en el emulador de Amiga, y, joder, sabes... A los 3 minutos me la pasaba el tirón ya, ¿sabes? Yo me lo pasé entero sin ningún poke ni nada y lo disfruté muchísimo, pero joder, la primera carga me pareció muy difícil. Es que yo creo que era una de aprendizaje muy brusca, ¿sabes? De todo nada, porque yo me acuerdo que tan pronto empecé a saltar un par de ellas porque había una parte que tenía como 3 minas, salto, que cabía la lancha de ancho justo y 3 minas después. Ahí con echar mano hacia la izquierda, cuando rebasas las minas, echas mano hacia la izquierda o sea, hacia atrás, caías en el hueco perfecto y te daba tiempo a saltar, o sea... Era fácil esperarse, pero una vez que pillas el tranquillo era bastante relativamente sencillo. Luego las zonas del buzo y del batiscafo y tal, bien, pero ya hay más asequible, pero buah, al principio. Y luego la segunda carga para mí es una obra maestra. Es una verdadera barbaridad. Y el final también está muy majo. Sale con un daiquiri, con unas chicas bailando, ¿no? Sí, ¿o qué? Sale corriendo tras ellas. Sí, que era eso. Yo de este, del Navy, a ver, es lo que coincide en que la segunda carga es lo mejor del juego, pero es que el problema del Navy, para mi gusto, es que bebe demasiado del Army. O sea, en el sentido, cambias la lancha por el Jeep, cambias el helicóptero por el batiscafo, pero la idea básica es la misma. O sea, tampoco... Eso es la primera carga, es simplificar mucho. Sí, sí, sí, o sea, pero si, sobre todo, por eso digo, la segunda parte la pongo un poco aparte, es otro tema. Pero la primera es que es lo mismo, la misma idea, con otros vehículos, y bueno, eso sí, mejor hecha y con el scroll todo mejor. Pero en el fondo, original no es. Se parece demasiado. Puede ser el mismo, si quieres. Es el mismo. Yo creo, para mi gusto, es el mismo. Pero, a ver, técnicamente está mejor y es, sí. Eso es indudable, ¿no? Pero es la segunda parte la que se lleva el... La segunda parte me recordaba también mucho a la segunda parte del Freddy Hardest. O sea, sí, el hecho de tener que ir cogiendo los carnets de coronel. Exacto, sí. Además, la versión física... La versión física, o sea, el juego original llevaba aquello del menú, lo de las claves y todas estas... La versión original era una barbaridad, era lo que se llamaría hoy edición de coleccionista, te venía de todo, el sobre con Top Secret ahí, con un montón de cosas, el mapa del submarino, te venía, vamos, era preciosa, la edición física era una pasada. Joder, es que nunca, yo cuando saqué por primera vez el soplete, vamos, el lanzallamas... Joder, pues la llama tiene su propia animación. De lado a lado. Sí, sí, de lado a lado de la pantalla. Llega y pilla todo por en medio. Y le vas quemando a la... Joder, no sé. Tiene, yo creo que técnicamente y... Sin duda yo para mí, de los juegos de Dynamic 8 bits, la segunda parte del Navy Moves es como... Yo creo que es el tope al que yo creo que llegaron a nivel de calidad, desde mi opinión, ¿eh? Sí. A mí me gustaría decir las versiones de 16 bits de este Navy Moves, la de Atari y la de Amiga son una pasada. Aquí sí que se notaba, hostias, esto era una programación fina fina para estos ordenadores. Y los pájaros de Van Gogh de una aventura convencional de Carballo, de la saga de libros de Montalbán, ¿no? Me parece que era el escritor. Que era muy adulto, podías entrar en fumadores de opio. A mí me parecía muy adulto y siempre me acordaré del puto fallo que tenía, que había un pozo y que como te tiraras dentro del pozo, el juego se colgaba, se volvía loco. No sé si esto lo hicisteis alguna vez, pero tenías un pozo y si le dabas a saltar dentro, el juego se volvía loco. Te volvía a empezar desde el principio y el juego iba fatal. Por lo que veo, no, era el único que saltó dentro del pozo. ¿Qué se le ocurre, tío? No era un bug, tío, era... No, además, el personaje saltaba y tenía su mensaje de respuesta al hecho de haber saltado, ¿no? Te decía, pues estar dentro del pozo o lo que fuera, y a la siguiente orden que dabas, el juego se cascaba. Y otra cosa que recuerdo de este juego, que tenía dos cargas, una de ellas con gráficos, y otra de ellas que tenía mucho, mucho modo texto, me parece que gráficos ninguno, y que decían que era más complicada. Sí, a mí también me acuerdo de eso, sí, sí. Bueno, pasamos al 89. Añazo porque vienen unos títulos, pero bien, bien buenos. Rescate de la Atlántida, Satán, impresionante, El Capitán Trueno, buenísimo, Bestial Warriors, Narcopolis, After the War, Commie Sheriff, AMC, y aquí nos clavaron Freddy Hardless, la segunda parte, y Manhattan Sur, y Mitchell Football Master. O sea, menudo añazo para Dynamic, ¿eh? Joder. A mí me gustaría empezar un poquito con Capitán Trueno, que sé que David le ha estado metiendo caña al MSX y le ha enamorado. Es un juego que aquí ya ha salido muchas veces y que a mí me encanta, David. Cojonudo, sí. Sí, la verdad que para este programa le había dicho a Ignacio que me recomendara algunos títulos y tal para probarlo, y me dijo, prueba Capitán Trueno que te va a encantar, y totalmente, me ha gustado mucho. El diseño está muy currado, y la versión de MSX, como hemos comentado, supongo que tiene la lacra de ser una conversión de la de Spectrum, pues que en colorido cojea mucho. Sí, pero sí, me gusta mucho, es un arcade pantalla a pantalla que controla al Capitán Trueno, y bueno, se debe poder elegir entre los otros dos personajes, Goliath y Crispin, porque cada uno tiene su habilidad. Muy bueno, muy bueno. De este me gustaría destacar la segunda carga, porque también tenía dos cargas. La segunda tenía un aire al Risky Woods. A Risky Woods, total. Sí, pero 100%. Y luego, la versión PC de este juego también es muy remarcable. Hombre, porque tenía unos gráficos enormes, era una pasada. Pues sí, sin duda. yo leía ya aquella mucho los cómics del Capitán Turno y sí que me pareció una adaptación muy muy buena, y sobre todo respetar la jugabilidad de los personajes de pues, Goliath, que diese saltos y puñetazos a las arañas, Crispin fuese mucho más ágil para trepar por cuerdas y todo, y sí que me gustó. Así como la segunda carga, no, me parecía como inconcluso en ese sentido. La primera carga está muy bien, la segunda carga era una especie como de saltar ahí, hacía un eso, contra unos monos que te tiraban cocos, ¿no? Algo así por las palmeras. La segunda parte no me acaba de convencer, la segunda carga, pero la primera carga me parecía muy muy buena. De lo que comentáis de Capitán Trueno, yo siempre he dicho que es un juego que a mí me gusta mucho. La inclusión de tres personajes totalmente diferentes entre sí me parece un acierto. El Capitán Trueno saltaba y golpeaba con la espada. Crispin no golpeaba, pero era el único que podía escalar. Goliath no se movía, pero gracias al salto podíamos derruir ciertos muros. Me acuerdo que dándole la pausa podíamos intercambiar las monedas que cogíamos de los enemigos por ciertos útiles como más vida o energía. A mí me parece una videoaventura muy buena, tenía toques de videoaventura, de toca la palanca, abre la puerta, sube aquí, coge esto, déjalo allá. Muy difícil, de hecho, a David le ha pasado una cosa con un muro que yo se lo he avisado, ya no se ha caído. Sí, sí, la verdad que me lo has dicho, dice, ya verás como lo del muro no vas a saber hacerlo. Y justo, he saltado y se ha cerrado, se ha bajado el muro y he caído al agua y me he ido a tomar por culo. Así y de ahí no sales, ¿eh? De esa habitación no sales. Y aparte de este recalcar... que tiene los sprites de los enemigos son grandísimos. O sea, las arañas y las ratas las he visto de un tamaño muy muy grande y se mueve todo muy bien. Pues eso, en la versión de PC, en CGA, es el doble de tamaño y el doble de suave. O sea, el Capitán Trueno es un juego que a mí, la primera parte por lo menos, la segunda, la primera parte me parece estupenda. También Satán, no sé si habéis jugado este juego, que volvemos a lo sí. De antes. Se da un aire a Black Tiger, que yo siempre he leído que tuvieron problemas con en su momento con Capcom o con Usgol, que era la que iba a sacar el juego para los ordenadores, que luego se dijo que no, pero yo por lo menos lo he leído en la Micromanía. Sí, en la Micromanía salió que... como entre esos parecidos razonables, y que sí, hombre, la verdad es que el juego es clavado, vamos. Por lo menos la primera carga es clavada a la de Capcom. Corta y pega, diría yo. Luego la segunda carga es un poco diferente ya que vas con el personaje esté lanzando hachas con el mago, con la barba y ya cambia un poquito, sí. Pero era carga o era escoger personaje, porque yo pensaba que era el mismo juego pero con dos personajes distintos, con mago o guerrero, pero no, realmente si escogías mago era un tipo de juego, escogías guerrero otro juego totalmente distinto. Sí, sí, no, eran pues eso, eran como dos cargas totalmente diferentes y no sé, pero vamos, la primera parte era idéntica. Era idéntica y era muy buena, pero siempre se dijo que habían tenido problemas, luego se dijo que no. Yo creo que sí, porque se parece muchísimo. Luego Narcopolis, un juego que salió ya en fase bonus la temporada anterior, que tiene, yo me he dado cuenta que tiene tantos admiradores como detractores. Hay mucha gente que este juego no lo puede ni ver. A nosotros particularmente nos gustó bastante. Hombre, lo que pasa es que ya estamos aquí en esa barrera que estamos hablando en algunos retrovisores de los 16 bits junto con los 8 bits y es un juego que está un poco ahí a caballo y que ni es de uno ni es de otro, pero ya se empieza a inclinar más hacia los 16 bits. Y al final, pues hombre, es alucinante ver cómo se soluciona la vida para hacer un juego de este estilo en Spectrum, en Commodore 64, en MSX y tal, en Amstrad, pero no sé si daba un poco... O sea, que daban una maravilla visual. Es decir, yo lo tenía original, lo tengo original en Narcopolis y cuando salió aluciné, pero ahora lo veo y es que es lentísimo. Si es que casi va el juego a 2 fotogramas por segundo. O sea, por lo menos en la versión de MSX. En Spectrum igual va algo más ágil. En el Spectrum yo lo veía un poquillo más fluido. Ahora, el de Astro sí, que yo tengo lo veo demasiado lento para mi gusto. Ya, no sé. Tenía un montón de opciones, podías comprar un montón de armas. El tema de la perspectiva en primera persona era súper, súper novedoso. Pero no sé, a mí no, al final lo terminé dejando, vamos. Luego After the War, las versiones de 16 bits que eran brutales, de hecho la versión de Atari ST se montó en máquina recreativa. After the War, la primera fase, que era una especie de vigilante, creo que era un corta y pega de vigilante, sí, y era buenísima. No, es que yo aquí lo que decía un poco eso de los 8 o 16 bits, porque eso que estamos diciendo Satán, Navi Moves, After the War, tal, yo esos ya los jugué en Amiga, todos no los jugué en Spectrum, ni siquiera, ya tenía la Amiga de aquella. Uh-huh. Y lo que dices tú, que el After the War en Spectrum era eso, un de izquierda a derecha dando golpes. En la versión de Amiga, 16 bits, y en Atari ST supongo que también tenía dos alturas, podías subirte sí. Unas cornisas. Podías subir a cornisas. Unos perros, era mucho más variado, tú tienes varias armas. Que yo creo que están los modos pensados hacia 16 bits y las versiones de 8 bits, pues claro, no podían hacer el mismo concepto de juego. A mí las de 8 bits me gustan muchísimo, pero es que las de 16 bits, aparte del cambio gráfico, gráfico, que es lo normal. A nivel de jugabilidad, es que era tenía una jugabilidad de recreativa, era tan fina la jugabilidad, tan suave, que es que era, a mí me parece una pasada. De hecho, como os digo, el sonido que tenía aquellos perros, que tú ves una cornisa, está el perro abajo ahí, sí, por supuesto, sonido digital y todo, se notaba, se empezaba a notar mucho el cambio, incluso el estilo, porque en el After the War pareces más un macarrilla, y en el de 16 bits, cosa que en el de 8 bits pareces un tío ahí más Schwarzenegger o Stallone, un tío más cuadrado ahí. Este es un tío más, también tenía dos cargas el After the War, este tenía, sí, la segunda no está nada mal, cierto, la que vas con una metralleta, la que vas con la metralleta, que podías dirigir la metralleta hacia arriba o hacia abajo, sí, con varios grados de inclinación, justo movías el grado de como la Abuse, aquel juego que iba de, bueno, no era tan nada como la Abuse, pero bueno, era eso, movías arriba y abajo, movías, ibas graduando la inclinación del arma. Que luego la segunda parte del Arctic Moves es, bebe mucho de esta segunda carga, ¿no? Del After the War, yo creo, ¿no? Porque la segunda carga del Arctic Moves va un poco en esa línea. Lo único que sube y baja ascensores y demás, pero vamos, es un poco, está un poco inspirada, vamos, creo yo. Luego este año quedaría por comentar que merecen la pena, porque Freddy Hardest 2 lo dejamos de lado. AMC, yo recuerdo en Amstrad que tenía una música en la presentación impresionante. Era un juego muy rápido, una especie de contra, diría yo. No sé si os parece bien. Sí, tal vez sí. Aunque a mí me parecía un poco brusco, la verdad, el AMC este. Lo que era el scroll me parecía un poco brusco. A mí lo que me parecía era excesivamente difícil, porque a la mínima de cambio se te comía una planta y te mataba toda la vida, o te caías al agua, los saltos eran a ciegas, pero gráficamente y sobre todo de sonido era brutal. Sí, no, el AMC, vamos, es... Mira, junto con el Navy Moves, así segunda carga, también es un juegazo. Lo que pasa es que es eso, tenía lo que estáis comentando, muertes insospechadas y sin previo aviso, que te tienes que aprender de memoria y quedaba un poco de tal, ¿no? Pero como juego, vamos, yo creo que no se había visto, ¿no? Por lo menos en las versiones de 8 bits, pues algo que se moviera así tan ágil, con scroll parallax, con tanta acción, tanto color además, porque pues vamos, tenía un montón de color. Y la verdad es que era una pasada, vamos, de juego. También Mitchell, Football Master, juego de fútbol, igual que Topo se hizo con la licencia de Medium Ultragueño, Dynamics se hizo con la licencia de Mitchell, un juego que se veía desde arriba. A mí particularmente me gusta mucho, y tampoco sé muy bien por qué, porque es un juego bastante mediocre, pero tenía el nombre de los jugadores, las ligas eran muy divertidas, bueno, las ligas, los mundiales eran muy divertidos. El Mitchell no tenía también unas fases como de entrenamiento iniciales. Sí, tenía sí, dos. Los conos que tenías que mover. Sí, los conos, hacer acrobacia con el balón, con los hombros y la cabeza y eso. También tenía, sí, sí. Y era este, te podías dar golpes contra el poste, la portería, y se caía jugador al suelo. Era este, o era el Emilio Butragueño. Ay, pues ahora me has pillado. Sé que en el Emilio Butragueño les pegabas balonazos a la gente, pero lo del poste ahora mismo, yo diría que no. A mí no me suena haberme caído nunca contra el poste. Hace poco choca contra el poste y cae al suelo y queda jugador tumbado en el suelo. No sé si era este o el Emilio Butragueño. Hombre, tenía alguna cosa chula, como lo de la potencia de disparo, pero al fin y al cabo siempre era tirar inclinado y por regla general se las colabas todas. A mí, de hecho, me gustaba más en el Mitchell las pruebas que el partido en sí. Sí, a mí también. La verdad, la más complicada era la de los toques, la segunda. Pero las demás, aquí cuando el pase, el remate, los penaltis, estaba chulo, ¿eh? El partido en sí no estaba mal, tampoco estaba mal, pero no sé, me gustó más la primera. Hombre, decir que la versión de PC tenía voces digitalizadas por el altavoz. Os estoy hablando de una versión en CGA, que no estaba nada mal, y que este juego sirvió de base para la primera versión de PC Fútbol. Sí, el simulador profesional de fútbol, creo que era el nombre. A nivel particular, yo diría que quizás aquí se acaba para mí el esplendor de Dynamic. Hemos comentado juegos como Nemi Moves, Capitán Trueno, Narcopolis, pero por supuesto Dynamic seguía en el 90, ya cuando, como hemos comentado en otros retrovisores, los 16 bits llegaban para arrasarlo, y aún así Dynamic sacó algún buen título, como este simulador profesional de tenis, para mí el mejor simulador de tenis que han sacado en 8 bits. Boogie Ranger, un juego que, bueno, pasó sin pena ni gloria. En el 90 también sacó Hammer Boy. Más o menos eso es todo lo que sacó Dynamic en el 90. Menudo declive. De Hammer Boy, bueno, es decir que era una especie de Game Watch, un juego muy sencillo. Y lo que dicen que por entonces Dynamic lo que buscaba era juegos de ideas sencillas y relativamente fáciles de hacer, y que no costaran mucho presupuesto, digamos, en aquellos momentos. Yo tampoco sé dónde lo he leído, pero es cierto, y bueno, ya vemos que este Hammer Boy, como tú dices, un Game and Watch donde llevábamos un tío con un mazo defendiendo un fuerte, por ejemplo, pero un juego muy sencillito. Sí, sí, hacía 5 fases y dar golpes con el mazo, como esto, cuando sale el topo y tienes que darle un golpe al topo ahí, ¿sabes? No tenía más. Y la portada era rara. No, a mí me parecía que no era de dinámica, que el juego, incluso si me apuras. De hecho, ¿no te recuerda a otro llamado Fire Attack de Nintendo? A otra, creo que era una máquina Game Watch también. Sí, me suena que sí. Una inspiración, otra más, ¿no? Por lo menos este año saco el simulador profesional de tenis, que recuerdo que regalaron luego con la Micro Hobby, y estaba francamente bien, ¿eh? Desde ese Match Point hasta este había llovido mucho, pero este era muy chulo, gráficamente era muy bueno, muy suave, tenías diferentes zapatillas, diferentes terrenos, no estaba nada, nada mal este juego. Aunque me parece que tenía algún bug potente, pero ahora no te sé decir cuál, pero parece que lo tenía, ¿eh? De todas maneras, lo que tú dices, dejando de lado esto, desde Match Point no había salido un juego de tenis de nivel, yo creo, aunque aún así yo me quedo con el Match Point, aunque con toda su simpleza gráfica, en jugabilidad me sigue pareciendo mejor. Bueno, este bueno, año... Perdona, son espectronadas mías. Bueno, este año es lo que hay, pero el 91 simplemente fueron sacar multitud de packs, multisport, varios packs y Megaphonics. Juegazo. Más en 16 bits. Pero al fin y al cabo es lo que dice Javi, o sea, aquí ya Dynamic poco menos que se estaba tocando un poco las pelotas, por decirlo así. Megaphonics es el Phonics, claro, o el Galaxian de toda la vida, hormonadísimo, pero es así. Sí, pero ves juegos, eso. Era un juego muy cíclico. Además, me acuerdo que jugaba con un vecino, joder, que lo tenía en un pack de 5 y era el que menos jugaba, tío. Jugaba más a Hammerboy. Pero este un día lo puse ahí jugando con un vecino y dije, hostia, qué guapo el Fénix este, el Mega Fénix. Y nada, bueno, jugaba un montón, pero era muy cíclico. Era siempre a mí más. Era como creo que eran 3 o 4 los huevos y otra vez lo mismo, ¿sabes? Pero en 16 bits era bastante más bonito el juego. Sí, tiene una música muy chula y eso, cómo se formaban los huevos y cómo explotaban hacia ahí. Y cuando llevabas todas las armas, Altamair, se llamaban buenas pajarracas a la altura del Xenon 2, empezabas a disparar rayos por todos los lados y estaba muy currado. Pero Javi, tú lo probaste en Amiga. Sí, yo esa época en Amiga, ya estoy en el 90-91, todos en Amiga los jugaba. Pues ya. Este es uno de los pocos casos en que si ves la versión Atari ST, es incluso mejor gráficamente. O sea, extraña, sobre todo la nave. Échale un vistazo en cualquier web de eso y verás que la nave en Atari sorprende lo que está mucho más bonita hecha que la de Amiga. Cosa rara, ¿eh? Porque solía ser del revés, que la Amiga solía... Pero es un caso distinto. Bueno, cerramos el 91, aquí ya es la recta final, vamos a acabar en nada. Hay un par de cosas que tenemos que decir. Primera, Aventuras AD, no la olvidamos, le vamos a dedicar otro especial hasta a la altura de Dynamic. Intentaremos contar con algún miembro de Aventuras AD, algún programador o algo así. Tiempo al tiempo, todo se andará, que no se nos olvida. Luego, Dynamic ya empezaba su caída en picado y empezó a formar Dynamic Multimedia. A partir de aquí, vamos a comentar creo que 3 títulos tengo en mente. Uno de ellos sería Risky Boot, que salió en el 92. El único juego que se portó a consolas de sobremesa. Topo versionó su Mad Miss Game para Game Boy, si no recuerdo mal. Risky Boot salió para Mega Drive. Comentaría Risky Boot en el 92, simulador profesional de fútbol, que ya ha salido un poquito antes, ese juego que heredaría el motor del Mitchell, también en el 92, y Arctic Moves en el 95. Bueno, del Arctic Moves podríamos decir que la versión original me parece era de Atari ST, creo recordar, pero yo me la compré en PC, que salió años después, así... Y bueno, el juego no estaba mal, pero no me llegó a llenar lo mismo que los anteriores moves. Estaba fuera de tiempo. Estaba sí, era un juego que no salió cuando tenía que salir, simplemente. Hace 3 años hubiese sido qué buen juego, pero en el momento que salió decías, está bien, pero es que esto ya lo he visto, o sea, está fuera. En el 92 ya casi llegaba a PlayStation, en el 95, perdón, casi llegaba a PlayStation ya, o sea, que quedaba totalmente desfasado. Está claro, y luego el otro juego, otro de los que has comentado así potente, Risky Woods, que este es lo que tú dices, la versión Mega Drive, el juego realmente a mí me parece de los mejores, posiblemente incluso de Dynamic, podríamos decir. Bueno, pero este fue desarrollado por el grupo uruguayo, ¿no? Iron Byte, ¿ya? Sí, los mismos que Narcopolis, sí. Si no recuerdo mal, y Boogie Ranger. Y bueno, para mi gusto el mejor de todos ellos. Y la verdad es que lo único que me he fijado que hay ciertas diferencias gráficas en el protagonista entre la versión PC, por ejemplo, y la versión Mega Drive. El atuendo que lleva es distinto. Es como... una túnica blanca en Mega Drive, ¿no? Sí, sí. Lo cambian, se ponen como un mago o algo así. Y en algo, y un poquito en la jugabilidad, diría que cuando tú coges una pieza que tienes que poner en un sitio. En la versión PC yo no recuerdo que fuera como en Mega Drive, porque en Mega Drive parece que para abrirla, para usarla, tienes que pulsar como las, si tú le das, hace como, te enseña como unos patrón que has de hacer y entonces se rompe, o sea, te deja seguir. En cambio en PC yo no recuerdo que tuvieras que hacer eso. En su, hace ya tiempo que no juego a la de PC, pero me parece que no tenía eso, que era más simple. No sé si vosotros lo habéis lo que comentas ahora mismo no me viene a la cabeza. Yo he jugado a la versión de Atari ST, que es la, de hecho la tengo original, que ya veréis las fotos, y lo que me comentas no sale. Es que la de Atari debe ser como la de PC. Y es lo que tú, me parece que ahí simplemente tiraba, pulsabas arriba y disparabas. Sí, dejabas el botón pulsado y fiesta. Tiraba así una especie de símbolo hacia arriba y se acabó. La de Mega Drive la probé ayer mismo en el emulador y tenía una, era distinto eso. Era como una dificultad extra añadida. Pero vamos, tampoco creo recordarlo, ¿eh? Tampoco os quiero asegurar 100%. Bueno, ya bueno, te digo, la versión de Atari ST, todo lo que comentas en la versión de Mega Drive no sale. Yo lo único que puedo destacar de la versión de Atari ST, que es la que más caña le he metido, que gráficamente es una chulada, parece mentira que solo tenga 16 colores en pantalla, teniendo en cuenta que la versión de PC ya era VGA, me parece que están a la par, vamos, me parece un arte en la programación de estos ordenadores impresionante. Y además en PC, sobre todo el Risky Woods, es que en aquel tiempo los juegos arcade se agradecían muchísimo porque tampoco era lo más habitual ni y arcades buenos menos. Bueno, no sé si os queda alguna cosa más por comentar de los juegos que hemos tratado. Me parece que Altamer quería comentar algo que nos hemos dejado, porque claro, son muchos títulos, algo de Fantomas. Sí, el Fantomas 1 y 2 que hubo. Que a mí ese juego siempre me llamó mucho, pero luego nunca fui capaz de... Me parecía demasiado complejo ese juego. Una vez que empezaba había muchas palancas, mucha cosa, muchas un cohete bueno, que me iba a no sé dónde, pero nunca conseguí determinármelo. Eran también dificilillos, era como un poco como el Profanation de ajustar salto, aunque este eran con energía. Sí, en tenías, ese sentido tenías no era vida, sí. Tenías dos tipos tenía, de salto, pero... Era algo más fácil, pero tela también este, ¿eh? Y además el segundo, el Fantomas 2... Aquella pantalla casi al principio del pozo que te caías y prácticamente la muerte estaba asegurada. También sí, sí. Vaya. Había como un tanque abajo. Sí, sí, sí, bueno, el... sí, es que es lo que hemos hablado bastante antes. Es que el Dynamic, la dificultad de sus juegos era potente, potente, ¿eh? Sí, sí, sí. En muchos sí. casos. A mí Fantomas 2 me gustó muchísimo. Sí. Me lo pasé también en la época cuando salió, me lo compré y lo terminé. Y joder, también. Buah, pero el 1 no, porque el 1 es solo Spectrum, ¿no? Corrígeme, bueno, Javi, si me. Sí, equivoco. Pero tampoco es. El 2 es lo mismo mejorado. O sea, que pero vamos, el 2 le hice unas buenas partidas, sí. De todas maneras, a ver, cuando. Igual que hiciste Simazón, podías. Fantomas 2, ahí. Joder, ahí tengo el Babaliba todavía en mente, ¿eh? No me tientes. Ay, ay, ay. Bueno, y me gustaría hablar de un juego que no se ha hablado, el Vega Solaris. O sea, no sé si a veces fue un juego que no llegó a salir en su momento. Y años después comenzó. Sí que salió, ¿no? Exacto. Muchos años después. En la Retro Madrid, bueno, que entonces no se llamaba Retro Madrid, exactamente. En la del 2005, en los autores originales, bueno, se preservó el juego. El juego y está disponible, lo tenéis en internet, en Specior está el juego y os lo podéis bajar y no estaba mal, ¿eh? No se entiende muy bien que ese juego no se editara y se editara Exilitzan, por ejemplo. o Boogie Ranger mismo, que tampoco era gran cosa, pero bueno, mira, son juegos de estos que quedan ahí. Además este también tenía portada Spirit, sí, creo recordar. Y la portada está en el libro Spectrum. Y el juego, ese me gustaba comentarlo porque es un juego que hay mucha gente que piensa que no está, y sí que está. A mí es que siempre lo confundo con el de Soviet, que me parece que la portada era de Luis Royo, y no me acuerdo la compañía que sacó este juego, pero Opera. A mí Soviet, Opera. Soviet. Sí, ninguno Opera. De los dos juegos a mí me llegó a convencer nunca. Y mira que yo he tenido manga ancha con los juegos, pero no me llegaron a convencer ninguno de los dos. No, el Soviet a mí tampoco, y este, pues bueno. Pero vamos, que podía haber sido editado perfectamente comparado con otros. Bueno, y también podemos hablar por último de aquel juego Los Justicieros. No sé si vosotros lo pero es que lo de Los Justicieros, lo que vamos a hacer es dejarlo porque ya es de Dynamic Multimedia, que ahí ya queremos meter los PC Fútbol, el PC Básquet, el Atmosphere, efectivamente, es que eso ya es otra época de Dynamic totalmente diferente a esta, por eso no pero vamos a comentar. Pero bien visto, Javi, bien visto, Los Justicieros hay que mencionarlo sí o sí pronto. Al Altamar le gusta lo de balas, cuando cogían la munición. ¡Mapa! Bueno, sí parece, si os parece, seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Las ediciones físicas eran una maravilla, como hemos comentado, la de Nemimo, ¿ves? La de After the War, Javi me comentó que había visto el juego original de MSX que tengo yo, ese pedazo de póster que lleva, que es toda la ciudad detrás de las instrucciones, impresionante. ¿Nos dejamos muchas cosas? Seguro. ¿Nos dejamos muchos juegos? Seguro. Pero vamos, como comentábamos, no hemos hecho una limpieza de Wikipedia, hemos cogido todos los títulos, simplemente hemos hablado de lo que nos parecían los juegos, de lo que recordamos. Esperemos que os pique el gusanillo, probéis muchos títulos y que por supuesto nos escribáis a programa@fasebonus.net contándonos lo que nos hemos dejado, los juegos que habéis probado, lo que habéis descubierto, en fin, todo. Esperemos que sirva este pequeño homenaje, tanto para las cosas buenas de Dynamic como para las cosas malas, para haberos picado el gusanillo. Aquí se cierra este especial de Dynamic y vamos a Cine de Wario, que también tenemos un peliculón. Cine de Wario. Bueno, como comento, tenemos un programa riquísimo. Hemos hecho lo que hemos podido con una compañía tan grande como Dynamic. Y para enlazar, tenemos una película no menos grande, que ya dijimos en el programa anterior que teníais que ver. La película, Los Vingueros. Pero, que no vamos a estar todos, que Javi y John se tienen que ir. Javi, vete a Facebook y John, vete a programar de una vez. ¿Habéis estado bien? ¿Os ha gustado? He estado muy bien, pero eso como nos lo has dicho parece un poco brusco, ¿eh? Vete ya, no vete. Estar con nosotros hablando de Los Vingueros. Eso es no ser español. Oh, es que los sí, es que no sé. Yo creo que en el fondo a Ignacio me recuerda un poco a Pajares y así. Sí. De hecho, David y su foto con Esteso también estuvo muy bien, ¿eh? Joder, tío, he vuelto a la película y me acordé de cuando conocí a Esteso, macho, y qué grande ese tío, qué grande que es. Aunque no sé, en la foto traído, no grande no sé. La película. Ya te digo. Bueno, pues bueno, Ignacio, antes de empezar, perdona, John. Sí, nada, pues yo para despedirme, más que nada, si me dejas. Sí, sí, perdona, perdona. No le deje, que no se vaya. No quiero que os vayáis. Malditos. Que no, solo quiero decir que programazo, lo de Dynamic, que bien, que todo, vamos, que podemos haber estado horas y como siempre, que gracias por haberme dejado estar por aquí con vosotros y lo dicho, que a ver si podemos coincidir más y hacemos esa seccioncita un poco de escena que hoy hemos podido desarrollar un pelín, aunque sea, y nada, pues que gracias por todo, como siempre, que sois unos cracks. Un placer. Es que sin vosotros no sería lo mismo hablar de estas cosas. Porque, vamos, los dos es que aportáis, sabéis un montón, tío. Es que no. Y lo único que os vais, no tenéis narices a ver Los Vingueros. Es el único problema que tenéis, vamos. Pero dicho esto, que os tenemos que dejar, muchachos, que vais apuradísimos. Muchas, muchas gracias por venir. Ya sabéis, en cuanto queráis, aquí estamos, como comentabas, John, que han quedado muchas cosas de Dynamic. Que volveremos. Hasta luego. Venga, Gaby, hasta luego. Bueno, pues los cuatro componentes del programa de hoy que nos quedamos aquí, vamos a tener la difícil tarea de hablar de una de las mejores películas del mundo del mundo mundial, como es Los Vingueros. David, Héctor, Altamar, no la has visto, no has tenido narices. Bueno, en tu defensa hay que decir que has estado muy ocupado y has hecho lo posible por venir. David y Héctor, impresiones generales. Yo me he partido el ojete mucho más que con Kino Fighter, la verdad. Joder, macho, ¿dónde va a parar? Yo con esta me he reído más incluso que con el Vengador Tóxico, ¿eh? Es el humor patrio es lo que tiene, ¿verdad, Héctor? Que coges más bromas. Como en España, en ningún sitio. Bueno, vamos para allá, a ver qué sale. Una película del 79, me parece que es del guion es de la mano, por supuesto, del señor Ozores, producida por Ízaro Films. Y que ahí yo lo veo, tíos, con un montón de similitudes a cómo está el panorama actual. O sea, los tíos son unos desgraciados, tanto Fernando Esteso como Andrés Pajares son unos desgraciados, les pasa de todo. Y nada más empezar ya la película, bueno, cuando queráis. A ver, ¿quién quiere ser el encargado de llevar el peso? No sé si David o Héctor. Venga, le toca a esto. Venga, hostia, joder. Venga, esto, Andrés, ¿qué pasa en la cola del paro? Venga, cuéntanos un poquito de eso. Pues que no sé, que está. Yo sé que está ahí. Es que no se explica la cola. Cosas, tío. Sí, hombre, que se ve. Bueno, lo que ha comentado Ignacio, que la situación en aquella época parece un reflejo de lo que estamos viviendo ahora. Pues lo típico, se ve la oficina de empleo, la cola del paro, y ya nos presentan a Fernando Esteso, que ya aquí empieza a partirte el culo con lo que él se dedica. Sexador. Y le dice que está detrás. Dice, ¿eso qué es? ¿Algo picante o algo de sexo? Dice, no. Dice, yo soy el que se dedica a ver los huevos al trasluz y decir si ese huevo va a ser gallina o va a valer para hacer tortillas. ¿Qué le dice el otro? Y no puede hacer eso con la gente. Dice, hombre, ¿cómo le voy a coger un huevo? Total, que ya ha llegado, pues, y ya lo conocen ahí en el paro, lo conocen porque el tío tiene una cara que se la pisa más gandul que donde lo hacen, y nada, que le comenta que si quiere otro curro y dice que no, que él es un profesional y que no le quiere quitar el trabajo a nadie. Que él quiere trabajar de sensador. Que además hay que decir una cosa curiosa, porque tío rechaza el trabajo y dice que lleva 3 años en paro y que va a seguir cobrando de ahí. Y ahí me quedaba yo, digo, joder, que antes cuánto tiempo había de paro. No lo sé, pero sí que lo dice, sí, es una... Ahí me quedaba yo también un poco pillado, digo, si ahora el máximo son 2 años, no sé dónde coño saca este tío 3 años parado y siguiendo cobrando. Bueno, y también antes me parece, antes de presentarnos a Fernando Esteso, que nos presentan a Andrés Pajares, que vive con su familia y su suegra, la cual no le deja entrar al baño a cagar porque el tío se está giñando vivo, y que vemos a una jovencísima Norma Duval, que no tiene su voz, menos mal. Sí, eso también me ha chocado a mí un poquillo, lo de la voz de esta mujer, pero bueno, sí, también nos presentan a Andrés Pajares, que trabaja en una entidad bancaria, y bueno, pues, le pasa un poquito igual que a Fernando Esteso, que va pillado de pasta y no tienen un duro y nada, pues se tienen que buscar la vida. Que para buscarse la vida, aquí empieza ya lo que va a ir la temática de la película, que empiezan a escuchar un montón de cosas de bingo, de los bingos. Sale una mujer llorando, que mi marido se gasta todos los bingos, que el marido ha robado el grifo de casa. El grifo de casa y lo va por ahí vendiendo por 400 pesetas. Y luego que van a abrir una cuenta y ya les dicen que el bingo funciona. Van a abrir una cuenta al banco y le dan 160.000 pesetas o algo así, que por aquel entonces sería la hostia. Para abrir una cuenta ya le dice que lo ha ganado en el bingo, que no sé qué. Entonces ahí le pica ya el gusanillo a Andrés Pajares. Y ya digamos que lo siguiente que hace es ir al bingo por la noche, que es ya cuando se junta con Fernando Esteso. Sí, a Fernando Esteso le pasa pues algo también similar, que tiene la novia que quiere casarse y tal, y no tiene un duro, y la novia le dice que cómo iban a conseguir el dinero, y este dice, bueno, pues necesitamos un empujón y tal, y empiezan a oír algo del bingo. A Andrés Pajares le dicen el número 15, yo siempre apuesto al cartón que lleve el 15, y al Fernando Esteso me parece que era el número 27, el 27 total, que cogen y en la cola del bingo pues se conoce. La situación bastante cómica, porque los dos van ahí como de, oh, joder, yo los bingos a 2B y no habían ido ninguno a ningún bingo. ¿Cuánto tocan el bingo? 500. 500 pesetas. No, 500.000 pesetas. Y dice, eso los domingos, que los cartones son más grandes. Empiezas a hacer gestos con la mano como si desplegara un periódico. Y ya cuando el otro le dice, tú no has ido nunca al bingo, ¿no? Eso. Bueno, ya se meten ahí a la sala del bingo y se sientan con el otro fenómeno que... ¡Que es Ozores! ¡Ahí está! Es el más grande. El Don Raúl es, ¿no? Don Ramón. Don Ramón, y nada, pues se ponen ahí con él... Y bueno, la típica situación de que no tienen ni puta idea de cómo se juega, y están viendo que el tío que está al lado se está llevando toda la pasta. Sí, que conforme van cantando la mujer los números, va el otro, va Fernando Esteso, ¡ay, que va muy rápido! ¡Pero, ¿cuál ha dicho el 22? El no sé qué, que no se enteran, pero de nada. Que luego canta Línea los Zores, y luego al rato canta, se levanta el Pajares, ¡Línea! Y toda la peña partiéndose el culo de él, y dice, ¡chacho, que solo se puede cantar Línea una vez! ¿Qué le dice el Fernando Esteso? Pues yo creo que se tendría que pagar la segunda línea también. ¿Algo? Que pagar la segunda. Dice, por lo menos la segunda, sí. Total, que canta bingo y cogen y ya se enciende, hostia, da, y cogen y rompe los cartones, los tiran al suelo. Le dice Antonio Cele, dice, joder, pero ¿por qué habéis roto los cartones? Dice, pues si ya se la lleva otro. Y entonces dan el bingo por nulo y se tiran al suelo juntando los trozos de los cartones. Ya, aquí ya, que se supone que no les toca un duro, aquí ya es cuando yo diría que empieza la película ya bien, porque esto era, digamos, el calentamiento. Los dos tíos se van sin haber ganado un duro, digamos que dicen que han pagado la novatada, y quedan para el día siguiente hacer una especie de, no sé si lo llaman una vaca o algo así, vamos, poner dinero en común, poner 5.000 pesetas de larde entonces cada uno para jugar al día siguiente al bingo. Aquí viene cómo consigue cada uno el dinero. Sí, que Fernando Esteso va a la consulta que tiene la novia, que es de esta de... Acupuntura, que no me salía la palabra, y bueno, total, que le empieza ahí a pedir a la novia dinero y tal. Y a magrearla, casi como el de recibo. Que si vamos a hacer el amor en la camilla o algo así. Dice, no, tal, que estoy esperando a un cliente muy importante, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, total, que la llaman de urgencia a las 10. Don Obdulio. Don Obdulio. Bueno, es que los nombres tienen tela, porque me lo ha apuntado. Fernando Esteso se llama Fermín Cejuela. Pero es que Andrés Pajares es Amadeo Saboya. Ah, sí, hostia, es verdad. Con ese puedes sacar todas las rimas que quieras. Hay un momento cuando se presentan en el bingo a los Ores, tío, ¿te acuerdas? Que se presenta Fernando Esteso y le dice a Andrés Pajares, ¿y cuál es su gracia? Y dice, bueno, yo muevo las orejas o algo así. Bueno, total, que la novia de Fernando Esteso se pira y digamos que él se queda y... Porque le da 2.000 pelas, creo, 2.000 pesetas le da, le faltaban 3.000, porque habían acordado que ponían 5.000. Bueno, 1.000 duros, porque aquí se hablaba, es siempre todo en duros, como se hablaba antiguamente. Y nada, entra el tío este, que da la casualidad que era el jefe de Andrés Pajares. Bueno, pues Fernando Esteso, imaginaos la situación cómica y no tiene ni puñetera idea, empieza ahí a clavarle la aguja. Pero la mola mucho cuando se empieza a presentar Fernando Esteso, que dice, no sé qué, yo cuando estuve estudiando en Tailandia, y le dice, pero la acupuntura es china, y dice, ah sí, cuando estuve en Tailandia estudiando con un chino, ¿o qué pasa? ¿Que los chinos solo están en China o qué? Dice, es verdad, si ahora los chinos están en todos lados. Claro, ¿ves? La reminiscencia ahora de esa película. Bueno, le empieza a meter los aguijonazos en plan torero, que le empieza a sí, hay uno que le tira así como si fueran dos banderillas. De hecho lo dice, a matar, no sé qué, pon. Me encanta la parte de que empieza así a pinchar otra. ¡Ay, ay! Me estás pinchando. Sí, pero a que el cuello ya no le duele, ¿no? Dice, si es que me duele el pie, dice, se me ha quedado durmiendo el brazo. Que está todo el rato así, le dice, ¡ay, se me ha dormido el pie! ¡Déjalo que eche una cabezada! Dice, el brazo que se me ha dormido, que no lo puedo mover. Dice, no, espérate, que es que te he clavado con una aguja a la camilla. Dice, ay, eso no me ha dolido, no, si es que me lo he clavado yo. Cosas así, ese estilo. Ay, bueno, total, que el hombre este le dejaría las 3.000 pesetas, David. Sí, porque le dice que le paga por adelantado, coge las 3.000 pelas y se pira. Y mientras tanto, Andrés Pajares consigue las 5.000 pesetas, pidiéndole el favor a su jefe, diciéndole que era para su suegra, por el tema de que tenía que hacerle algo con los dientes, tenía que ponerle un puente o... Sí, un tornillo, sí, niquelado, y, o algo. Y bueno, total, que pues nada, vuelven ahí al bingo, y aquí yo me he partido el culo cuando han hecho línea. Dice, ¡Hilera! ¡Hilera! Y salta el otro, dice, ¡raya de esas! Joder, qué bueno. Pues nada, que se llevan eso, se llevan línea y creo que bingo también, ¿no? El primer bingo de la noche. Bueno, total, se ponen ahí a tope y diciendo, joder, somos los putos, vamos, pues lo típico. La pasta que viene fácil, pues se gasta fácil. Empiezan ahí que si a pedir cuba, tal, a fumarse los cigarros de dos en dos. Total, que al final pierden todo el dinero y se quedan sin un puto duro. Y una de las chicas que trabaja en el bingo, Margarita, les comenta que hay una prestamista en el aseo del bingo que sopla pasta. ¿Y esa prestamista quién es? ¡Ay! Y se me olvidó el nombre. Florinda Chico, coño, que no sé ni nada de Concha Cuecos, ¿no? Florinda Chico, que para ir a pedirle pasta había que decir una contraseña, que era Raquel Well. Pero el otro llega y le dice otro nombre que no me acuerdo ahora cuál es. Le dice, bueno, sí, pero... Andrews. Dice, bueno, dice, ¿querrás decir Raquel Well? Dice, bueno, sí, es que se parece mucho. Total, que le pide pasta, creo que le pedía 4.000 pesetas. Y dice, bueno, al principio dice, ¿qué me das? ¿Qué me ofreces? ¿Cuánto tiempo? ¿Aguanto? Da. Dice, pues sí, le saca 4.000 pelas porque tenía que dar una garantía, que era el reloj, que le dice que le había costado 8.000 pesetas, y dice, joder, pues tan timado. Y le presta las 4.000 pelas con un interés del 10% diario. O sea, cada día 400 pesetas. Que tela. Total, que siguen jugando, lo pierden todo, para variar, y cuando se piran, viene la escena esta de que la prestamista está esperando con los dos hijos para decirles que, como no habían ido a devolverle el dinero, que suponía que no habían ganado nada. Y bueno, los hijos son para verlos, porque son dos garrulos de pueblo enormes. El grande del todo es garrulaco, pero garrulaco. Le suelta una hostia primero a Fernando de Teso, pero es que luego va a Andrés Pajar y le suelta a la otra. Y dice, joder, tío, cógeme, que me caigo. Y le dice Fernando de Teso, que ahí me partió el culo también. Le dice, joder, y a ti porque te has pillado cansado. Que la primera hostia me la llevo yo. Pero hostias de esas que sonaban ahí con el sonido este chungo de ¡pa! Sí, la torta ahí con la mano abierta. Sí, sí, le da una hostia de padre. Sí, sí. Bueno, hay que acordarnos de que es el mejor momento de la película, que antes de que se vayan, Margarita llama a no sé, no me acuerdo cómo era el nombre, que es un maricón de Tomo Lobo, que les dice que le lleva dos pichones a cambio de 5.000 pesetas. Estos dos pichones son, por supuesto, Fernando Esteso y Andrés Pajares, que son unos desgraciados. Y aquí hay uno de los mejores momentos de toda la película, que es buenísimo, cuando se llevan Margarita y la chica negra, que no sé quién es, pero que Fernando Esteso le dice, empiezan a tontear en la puerta. Sí, es que eso me partió el culo de todo lo que le puede decir con el tema del color, tío. Cuando, o sea, se van, como ha dicho Ignacio, se van Fernando Esteso y Andrés Pajares con las dos chicas, y se van a la casa del galler este que lo estaba esperando. Y nada, y están ahí pues todo el rato, que si coge, baja la chica negra, tal, y antes de eso dice, joder, si es que tengo la negra. Le ofrece un porro, le dice, no, que yo solo fumo negro. dice, bueno, tal, nos vamos para arriba, dice, pero si no apagan la luz, yo no me quito los calzoncillos, dice Fernando Esteso, claro, pero es que si apagan la luz, no te voy a ver. O sea, continúa ahí. Y antes de ir a la casa, que empiezan a tontear, que le dice Fernando Esteso, bueno, señoritas, vamos a ir a vuestra casa. Si a tu novio Kunta Quinte no le molesta. Sí, sí. Joder. Si a Kunta Quinte no le molesta. ¡Qué película! Fumadores, se meten con los negros. Bueno, ya veremos que aquí en la casa es impresionante. Nada más entrar, que les empiezan a ofrecer bebida, que les dicen, ¿queréis? Que le dice Coca... Un whisky, Coca-Cola con aspirina, porro y caballo. Caballo, dice, no, dice, a mí los caballos no me gustan. Dice, pero no es eso, que cuando yo me pongo un plamurro me tomo un chinchón seco. Joder. Bueno, que aquí no acaba lo bueno, que viene el parto de la Antonia. Joder. Que se llama así. Total, que ellos iban, pues eso, iban engañados y tal, porque el maricón este que estábamos hablando iba a hacerle la jugarreta de que iba a llegar con la mujer que iba a dar a luz, y entonces así aprovecharse y meterle en mano, que yo no sé la situación esa. ¿A quién se le ocurriría eso? De llegar con tu mujer que va a parir, para ver si le metes el moco a otra persona. Su mujer debe tener un mango de metro y medio. Bueno, es un marrano, pero joder, que cuando se pone a hablar con la voz de tío, que yo soy muy femenina, soy muy mujer. Soy muy mujer. ¿Pero qué está hablando? Ah, por supuesto, aquí ya hay mucho despelote, que Margarita sí. Y su amiga la negra ya salen en pelota picada. Bueno, lo típico en todas estas películas era la época. Era eso. Aparte, que tengo una anécdota que la quiero comentar, aunque quede feo, la tengo que decir. ¿Qué tiene que ver con Mardanos o con tías en pelota? No, tiene que ver que cuando yo conocí a Fernando Esteso hace ya tiempo y tal, hicimos una noche en un sitio de copas, yo nada más verlo le dije, joder, estás Fernando, cantado. ¿Cómo me he partido el culo con tus películas? Que era la puta verdad. Y vino otro detrás y le dijo, joder. Y al yo decir, ¿cómo me he reído con tus películas? Vino otro y dice, ¿cuántas pajas me he dado yo con tus películas? Mira, me quedé una cara y dije, bueno, puede ser. Esto no lo supero. Lo tenía que decir, aunque haya sonado feo, pero era la anécdota, tío. De relación ahí al despelote. Como no estamos en horario infantil, no hay problema. Como eso, en relación a lo de despelote, eso, el tío vino ahí y se lo dijo. Dice, mira, con tu peli y más que un mono. Bueno, total, que se pone con el tema este de que la mujer está dando a luz y eso me gustaría que lo contaras tú, Ignacio, tío. Uf, a ver, no sé si voy a saber porque hay mucho que contar. Total, que si no recuerdo mal, el que no es el travesti, es el mariconcete, no sé cómo se llama, empieza a tocar a Fernando Esteso porque le dice que le gustan los michelines y que le gustan los gorditos. Total, que si os fijáis, hay una escena que el tío está magreando al Fernando Esteso y la negra que está al lado se está descojonando viva, que se pone la mano en la boca y todo para no reírse porque se está descojonando. Total, que le empieza a meter mano Fernando Esteso, que empieza a verse un poquito el perescal, va donde está Andrés Pajares, que está con la Antonia, que se supone que se llama Antonia, que la mujer entre comillas, que Antonio, efectivamente, está ahí con la falda un poco abierta de piernas y tal, y le dice el Fernando Esteso a Andrés Pajares, oye, que este tío es maricón. Y se queda el otro así pillado y dice, bueno, aún así no vamos a dejar que el niño no nazca. Que levanta un poco las faldas y dice, uy, mira, que parece que ya empieza a sacar la pierna. Dice, mira, que tiene un pie fuera. Mete la mano para tirar. Y ahí se lleva el desengaño total, vamos. Y le coge todo el mango. Que luego lo cogen y dice, no lo he visto muy claro. Cogen y dice, bueno, tenemos un remedio o una solución que para no él. Vamos a dejar que el niño se constipe. Sí. Y le capuzan un litro de agua, un pozal de agua hirviendo a la Antonia entre la antepierna, que madre mía, cómo tiene que doler eso. Y ahí al grito de marigones cogen y se miran, que si pervertidos, que si no sé qué. Bueno, ya después de esta escena, pues idean otra manera de conseguir dinero para seguir con el vicio. Y da la casualidad de que Andrés Pajares le dice a Fernando Esteso, dice, bueno, pues te vienes al banco donde yo curro y nada, pedimos pasta. Y la casualidad de que el director Andrés Pajares era don Obdulio, que la había acribillado este antes con la aguja y se lía la de Dios. Sí, porque además don Obdulio sale totalmente vendado, como si le hubiera atropellado un camión o algo así, sí. Con una gallata. Que le debe meter una hostia a Fernando Esteso, aunque no se ve, pero de cuidado, vamos. Bueno, dicho eso, que la siguiente escena, ¿cuál sería? La que ya están en el velatorio Sí, en el velatorio, que ahí, bueno, tiene la coña con el tema del ataúd, que está diciendo. A mí las velas me hizo mucha gracia. Y el ataúd que le dice, es que, dice, aquí ponían en el contrato que tenía que ser madera noble, no sé qué, no sé cuánta. Y bueno, entonces se hace pasar el Andrés Pajares como que un experto en madera. Le dice, no, es que esto es madera de no sé qué. Y empieza a darle, dice, ¿ves? Como suena toc, toc, toc. Dice, es madera de tal. Si fuera tic, tic, tic, sería de no sé cuánto. Así que los viejecillos, pobres viejecillos, pues se lo creen. Y poco más que destacar ahí, bueno. O lo de las velas, a mí me hizo mucha gracia lo de las velas. Que tienen dos velicas puestas ahí y le dicen a Fernando Esteso, es que cuando contratamos nosotros el seguro de entierro, era el entierro extra o algo así, y nos habían prometido dos hachones, que deben de ser dos velas enormes. Y le dice Fernando Esteso, nosotros tenemos no sé cuántas clases de entierro, dice, el extra, que es el suyo, el magistral y el ministerial, algo así. Y le dice Andrés Pajares, bueno, usted que es una persona imparcial, ¿qué opina de las velas? Y dice el otro, bueno, yo cuando oigo hachones pienso en unas velas grandes. Y con esto parece que les han cortado la luz. Bueno, que es cuando ya se reúnen en la mesa, todos ahí, ¿no? Y no se sabe muy bien dónde, del armario que tienen detrás de la librería, sacan un bingo y se ponen todos a jugar al bingo en medio del velatorio. Sí, ¿verdad? Sí, con un bingo de estos de toda la vida. Se apuntaron hasta los de las velas. Ahí todo el mundo enganchado, ¿eh? Ese juego de palabras de... Joder, ¿qué lo número te queda? Me falta... Qué bueno, tío. Dice, sí, me falta solo el 32. Dice, oye, perdón, el 32. Que esos juegos de palabras hay muchos, ¿eh? Bueno, total, que además se llevan el bingo, ¿no? Que son 1000 pesetas o algo así. Sí, algo de eso, sí. Luego, para conseguir dinero, porque a la suegra de Andrés Pajares le tocan 36.000 pelas en el bingo. en medio escena de folleteo, que eso es importante. Efectivamente, ahí donde Andrés Pajares nos demuestra que es fornido y varonil. Sí, sí, dice, joder, está la armadura así y tal, dice, joder, ¿cómo te aprovechas? Dice, sí, sí, soy un hombre fornido, varonil, no sé qué, no sé cuánta. Y entonces, ¿qué pasa? Que como le ha tocado a la suegra esa pasta, Andrés Pajares le dice al exceso, dice, bueno, pues mira, yo me lo voy a llevar al cine. Y a esto que nosotros nos piramos al cine, tú entras y le pegas el palo al sobre. Bueno, total es que sí, efectivamente, le pegas el palo a un sobre, pero no al sobre que... No, a una caja. Sí, bueno, sí, un paquete que llevaba una cajita, pero no le pega el palo a la caja que tenía que pegarle el palo. Y se encuentra con que no había entrado en la casa de Andrés Pajares, sino que había entrado en la de al lado, y se lleva una cajita que llevaba un dedo. La reliquia de Hipomuceno. Sí, sí, se llevan un dedo. Sí, de Hipomuceno. Sí, la punta aquí, Nepomuceno. Sonaba ya a Neurofren. Y total, que cogen y estaban en el bingo con la caja esa, con la reliquia. Joder, que se llevan toda la pasta ellos. No, no, que primero la van a devolver. Ah, sí, es verdad, sí, van a la iglesia a devolverla, y cuando ya se pira, viene la mujer, tal, no sé qué, y ellos, claro, cagados, porque se creía que le iban a decir algo. Dice, que se le olvida a ustedes este paquete, si es que los hombres tenéis una cabeza de mierda. Ay, no sé, seguro que su mujer te dio el paquete, te lo has dejado. Y ahí es cuando escuchan que el dedo ese, además de curar enfermos, da suerte. Y claro, pues se lo llevan al bingo como tiene que ser. Se lo llevan para allá. Las que al final se sienten mal y lo quieren devolver. Sí, pero no sé, esta secuencia del bingo en el que les va demasiado bien. O sea, que el bingo es una puta mierda, es un cuchitril, no sé si os habéis fijado, pero no es el mismo bingo que sale al principio, son unas mesas largas que debe ser la tasca del pueblo de Andrés Pajares, no sé, pero vamos, un cuchitril. Y ahí ganan todo, ¿no, Héctor? Sí, ahí empiezan ahí a ganar todas las líneas, todos los bingos, todo sale ahí, la gente ya alrededor ya cabreada y todo. Les quieren linchar, que si están a maña. Que ya querían hasta perder y todo. Y de hecho lo dicen, a ver si tenemos suerte y te has equivocado con el bingo, que si no esto nos parten los dientes. Bueno, ya cuando ya intentaron devolverlo, ¿no? Por segunda vez, ¿no? Que intentaron devolverlo confesándose al padre, ¿no? Ahí. Sí, que lo querían devolver ahí, pues, bajo secreto de confesión y tal. Que hay un par de frases buenísimas en ese secreto de confesión. Cuando le dice, se sienta cada uno al lado de donde confiesa el padre, ¿no? Y el padre levanta las pijorras y quedan como que van juntos. Y dice el tío, el padre dice, sois homosexuales. Y dice, bueno, pues, se ha pasado, ¿eh? No sé qué. Se le ponía a confesarse. No, pero es que uno, me he robado. Porque... Y dice uno, he robado. Y dice el otro, yo también. Y dice, ¿en qué ministerio trabajáis, hijos míos? Y luego ya cuando se ponen así a regatearle, pues que le dice que tenías que rezar no sé cuántos padres nuestros, no sé cuántas historias. Entonces, 25 padres nuestros. Dice no, dice 15, no, 7, no sé qué. Y salta el cura. ¡Ha encantado bingo! Y era Don Ramón. Y era Don Ramón, era Antonio Zores, el colega que se llevaba toda la pasta, que luego no sé cómo les da la vuelta y les dice que no. Todo ahí. Sí, que él no se llevaba la reliquia para ganar el bingo, y que todo lo que ganaba en el bingo era para causas benéficas. Sí, que esto seguido sale el cabrón. Sí, que luego al rato te lo ves salir de ahí en un Mercedes. Un Mercedes enorme, que dice, es que todos tenemos coches grandes y si no tenemos que aparcarlo. Hay corrupción en el ministerio, en la iglesia. Una película adelantada a su época. Adelantada a su época, porque no hemos cambiado nada en 30 años, también te lo digo. También puede ser. Tristemente. Y ya queda poquito, ¿no? Ya queda cuando van al bingo disfrazados de señoras, para que no reconozca. Ah, sí, porque estaba con lo de la deuda de la tía esa, ¿no? Y tienen que ir al mismo bingo de antes. Porque el cura les había dicho eso. Le había dicho que en cuanto cantasen un bingo o algo, que cogieran el dinero y se fueran, no que arriesgaran. No, y claro, como están ahí en el bingo ese, que no pueden ir porque tienen la deuda con la señora, deciden disfrazarse. Disfrazarse de señoras. De señora, que va va el Andrés Pajares y le dice, joder, es que voy reventado con el... El panty, o el liguero mágico. Sí, el liguero, sí. Bueno, el liguero mágico es la otra película. Es otra película. Es otra película. Joder, qué buena esa también. Pero es algo así, de algo de alguna marca de sujetador, alguna movida así, que me he quedado yo también ahí un poquillo pillado. Y bueno, se meten ahí al bingo y se sientan ahí en la misma mesa con dos viejos que se los quieren cepillar. Con el Beethoven, que es un viejo sordo, y con otro que tampoco metes en un burro. Y nada, me mola cuando llega Margarita, le dice, joder, y dice, a ustedes las conozco, tal, y salta Fernando Esteso, lo hace de puta madre, y dice, sí, me suena tu cara de conocerte de algún sitio donde haya mucha droga, muchos porros y tal, no vaya a ser que aquí puede ser que haya mucha policía, que se lo podamos contar y que vayan así, que coge la tía, agacha la cabeza y dice, bueno, es verdad. Que me he confundido. Ya me he confundido. Y ahí ya también ganan pasta. Sí, ahí sí. Ganan. Porque que además los viejos les pagan los cartones, sí, y sí, les van, sí, metiendo mano conforme van, sí, sonando las bolas, y tienen un par de frases, pero geniales. Y luego cuando le toca el bingo, le dice el viejo, dice, lo compartiremos. Ya se pone Fernando Esteso con voz de ahí de tío. Dice, mira, cóbratelo en carne todo lo que quieras, pero del bingo ni una puta mierda te vas a llevar. Es que además van hablando entre ellos, entre Fernando Esteso y Andrés Pajares, y le va diciendo, ¿y el tuyo cómo va? ¿Y el tuyo cómo va? Y hay un momento que le dice el Andrés Pajares a Fernando Esteso, ¿el tuyo cómo va? Y dice, este va muy rápido, no sé si dejar que se desengañe de una vez. Es que hay que verla porque hacen una pareja los dos cojonuda. Es que es para verla. O sea, la podemos contar y tal, y hace gracia, pero es para verla porque hacen esta gente. Son las conversaciones. Es que. Sí, sí, sí. Te dan, o sea, también la réplica el uno al otro. Sí, sí. Es que ya, aparte de la situación en sí, las que se ven, es los comentarios que se están haciendo entre ellos dentro de esa situación. Es lo que más te hace que te parta el culo. Bueno, y aquí es cuando ya va a acabar casi la película, ganan el bingo, salen fuera, y la Margarita, que es una cabrona, se ha chivado a la vieja, a la Florinda Chico, que no me acuerdo cómo se llama, la cual llama a sus hijos para que le roben a Fernando Esteso y a Andrés Pajares, que todavía están vestidos de mujeres. Bueno, y aparecen ahí 5 o 6 matones, con unas pintas todos de lo mismo, de gañanes, de estos que te meten una hostia y te arrancan la cabeza. Y ahí hay una escena de que les pegan una paliza a los dos. Héctor, que está mejor coreografiada que King of Fighters esa escena de lucha. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Es más creíble la lucha. Ya hay más sangre. Y más sangre. Es verdad, esto por lo menos acaba moratado porque... Así que le roban todo el bingo a los dos. Sí, le dice, joder, dice, te lo vas a llevar todo. Dice, claro, dice esto es lo que pediste más los intereses. Honradamente le devuelven a el reloj que había dejado de como garantía al principio de la peli. Y nada, y se ponen ahí a hablarlo ya. Ay, pero que le dice, cuando le devuelve el reloj, ¿te acuerdas que le dice? Ey, bueno, y no vayáis a la policía, que si no mi madre se llevaría un disgusto y luego os lo llevaréis vosotros. Y el Fernando Esteso, que está reventado, levanta la cabeza y dice, no hombre, no vamos a disgustar a la pobre señora, no sé qué. Ya, y están ahí con la bajona de somos ya los más pringados del sitio, y deciden de esto va a ser cosa de no jugar más. Total, que luego ya la última escena, pues sí, como era previsible, la última escena está, vemos a Pajares, ¿no? Ahí rayando cartón ahí en un bingo, ¿no? Y cuando va a saltar para bingo, salta también el otro, ¿no? Sí, estaban uno detrás están del otro. Espalda, sí, con espalda y no se ve. Sí, espalda con espalda y saltan los dos al golpe, bingo. Y así termina la peli. Una peli cojonudísima. Me reí mucho cuando la vi de pequeño, que la he visto más de una vez y la he vuelto a ver hoy y me he vuelto a partir el culo. O sea, no es que no ha perdido la simpatía la película esta. Yo aún así creo que no es de las mejores que tienen, ¿eh? Porque a mí la de los liantes y por supuesto la de Yo hice a Roque III es que me parecen cojonudas. Si es que, joder, si es que eso, hemos dicho de ver Los Vingueros porque es la que así a bote pronto es la que primero te viene a la cabeza, pero joder, tienen un montón buenísima y esta no es de las mejores. A mí lo que me sorprendió es los temas que trata, o sea, donde hace la coña, que es que son cosas que incluso hoy día sigue teniendo validez, o sea, son cosas que no son esas gracias que tuve en una película antigua y lo mismo hacen referencia a una cosa moderna de aquella época y tú te quedas, ¿qué? Sí, además tratan cosas... Es que es muy generalista, ¿verdad, Héctor? O sea, no dicen, no se meten con un político en particular, o sea, se meten con el ministerio, con la política, con todo, es... como sí, que pero en general, nada concreto, eso. Un poco así, universal, vaya. Bueno, y salen fumando, bebiendo, tías en pelotas, homofobia, a las tías las tratan como la mierda. O sea, esta película a día de hoy no la haces, vamos. Joder, ni de coña. Sí, ni de coña. Pero que eso, que... Es que vamos, ríete tú de Torrente, macho. ¿Tiene ya 30 años? Sí. Es del 79, sí. La película. Pues, tiene 32. Más de 30 ya, sí. Y, joder, yo no sé si es porque de pequeño las vi todas las que tenían y me gustaban mucho y esta ya me condiciona a que me guste, pero, joder, yo me lo pasa de puta madre con las pelis esta otra vez. Te las has pasado de teta, nunca mejor dicho. Bueno, pues si queréis vamos cerrando el programa porque ya no sé cuánto estaremos, pero yo creo que casi habremos pasado las 2 horas, casi seguro. Va a quedar un especial español muy muy bueno. Y bueno, gracias a quien ha salido este programa, al señor David Sánchez. Bueno, pues nada, otro programita más y nada, el de hoy me encanta mucho. El tema de juegos de Dynamic me viene de puta madre porque quiero ponerme, sentarme tranquilamente y probar muchos juegos que no toqué y con lo que ha comentado Ignacio, John, Osti, Altamir, o sea que me ha venido de puta madre para conocer muchos jueguecillos y bueno, la peli pues creo que ha quedado claro que nos gusta mucho por aquí la peli. Ya, es una película para ver, ¿verdad, David? Aconsejada, vamos, como El Vengador, sí, tóxico, aconsejada. Sí, sí, sí, aparte para verla con los colegas, que es una peli que todo el mundo ha visto y volverla a ver no sienta mal, ¿eh? Al contrario, todo lo contrario. Señor Héctor López. Bueno, me hubiera gustado haber podido participar un poco más, pero claro, no ha podido ser. Ya la época de Dynamic me tiró muy lejana a mí. Yo soy más de... A mí me tocó lo que era la etapa final de Dynamic Multimedia, así que no pude aportar mucho. Y bueno, la película, qué decir, ha sido el cine de Warrior el que mejor me lo he pasado con la peli viéndola. Bueno, Héctor, además hay que decir que te pillo un poco lejos y que además no has tenido tiempo de probar los juegos porque estás inmerso ahí haciendo algunas cositas chulas para fase bonus TV. Sí, la verdad es que estoy probando ahí, intentando hacer como una especie de análisis o un simple vídeo para fase bonus televisión. Lo que pasa es que, claro, estoy teniendo ciertos problemillas, mis medios son muy limitados, más que muchos de los compañeros nuestros. Por ejemplo, yo no tengo cámara full HD, así que digamos que hago lo que puedo, vaya. Con tu cámara de móvil quedará bien esto, ¿no? Y para terminar, es importante porque ha estado aquí, le ha costado llegar un poquito, viene para estar con nosotros, señor Altamir. Sí, una pena que no pudiese ver la película esta semana y tal, pero bueno, vuelta de Vengador Tóxico, la veré dentro de poco esta. Oye, muchas gracias por venir, que te pillo. Nada. Pues nada, no pasa nada. Y bueno, y también muchas ganas, ¿sabes? Con esto de hablar de Dynamic, y también entró muchas ganas ahí de ponerme la emuladora o volver a jugar al After the War, a Navi Moves, a todos estos, o sea que les daré un tiento estos días. Bueno, y para concluir, ya sabéis que tenéis que acudir a fasebonus.net. Correo, sé que este programa es un programa complicado, este de Dynamic, nos hemos dejado muchas cosas, aunque hemos intentado sobre todo contar nuestras experiencias, no cosas que leemos ni datos así, son cosas, experiencias nuestras, cosas que vosotros tengáis que contarnos a programa@fasebonus.net, correo, sugerencias, las cosas que queréis de Dynamic. Recordad también ir a iTunes para descargar el programa, también podéis acudir a iVoox, aunque ya sabéis que iVoox nos da muchos problemas, cuando tengáis ciertos problemas con esto, ir a iTunes. Y sin nada más, la semana que viene tenemos otra ración de fase bonus, a ver qué programa tramamos, que tenemos algo en mente que como salga quedará muy muy muy bien. Así que sin nada más que deciros, nos vemos, hasta luego.